Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. No tengo ni idea. Con Alex Castellano. Fíjese que hace no muchos días atrás comenzaba el año y parecía que este 24 iba a ser muy largo, y sin embargo ahora nos encontramos al borde de caernos al 25, muy poquitos días más, y damos una vuelta al calendario con otro año, con otros números. Y no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, que el año, los días, los meses pasan tan rápido y no damos ni cuenta. ¿Le pasa a usted lo mismo? Pero fíjese, ya somos dos, ¿eh? En fin, nos volvemos a encontrar un sábado más aquí en Paradigma Radio para acompañarles hasta la una del mediodía y compartir con ustedes muchísimos temas que vamos a tratar esta mañana aquí en el programa. Por lo tanto, le invitamos a que se quede con nosotros, nos acompañe un ratito, al que usted estime oportuno. Y así juntito, pues empezamos una mañana que está muy fresquita. Y lo que decimos siempre, arrópese un poquito. JJ en la parte de la producción. Y si quiere, si me deja, ¿eh? Ah, perdón. Escuche que dentro de un ratito, de 20 minutos aproximadamente, empieza el invierno, ¿eh? Así que tenemos que taparnos un poquito más. Para aprovechar estos últimos minutos del otoño, abríguese bien, tápese bien. En fin, disfrute de estos últimos momentos de otoño. Como decía antes, si usted me lo permite, comenzamos. ¿Te imaginas la vida sin radio? La radio es más que noticias, más que deportes, más que tertulias, más que música. Que nadie apague tu radio. La radio es el sonido de nuestra vida. La radio es más que noticias. La radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Paradigma Radio, la razón del pueblo. La radio es más que noticias, la radio es más que deporte, más que tertulias, más que música. La radio es el sonido de nuestra vida. Paradigma Radio. Idea. No tengo ni idea de los polvorones que se está comiendo este hombre. Con todo afán, con todo entusiasmo. Se siente el sonido del papel cuando va desenvolviéndolo. En fin, que este amigo mío, que está aquí a mi lado, hemos pasado un año juntito aquí en la radio y se te ha hecho corto. Se me ha hecho corto siempre, los años se hacen cortos. Y yo no sé si es por la edad, ¿no? Yo de niño no tenía esta conciencia yo de que... Bueno, buenos días, que no he dicho nada. Ah, bueno, es global, no le hemos dicho nada. Pero bueno, nos damos por enterados. Bueno, damos. Bien, hola, que sí, que decía que sí, que yo de niño no tenía conciencia del paso del tiempo tan rápido como cuando ya se llega a la jubilación, esta edad ya de principio. Eso le pasa a un colega mío que se jubiló hace muy poco y que él pensaba que se iba a aburrir y dice que trabaja más que cuando trabajaba en la empresa. Sí, sí. Y mujer, se queja encima. No, yo no me quejo, ¿eh? Yo tengo mucha actividad. No, este otro se queja. Ah, bueno, sí, sí. Mi mujer dice, ¿cómo hacía esto antes, cuando trabajaba? Porque yo mi ritmo no lo he bajado, mis producciones siguen saliendo, pero no tengo ese tiempo de trabajo en la escuela y de revisión de exámenes. Pero cuando empezábamos el año, ¿fuiste consciente que en cualquier momento caíamos en la Navidad? No soy consciente en absoluto. De cualquier manera, quería hacer un comentario que no me había fijado yo. Cuando habéis puesto la presentación de la emisora, lo escucha casi como de forma mecánica, y hay una frase que dice, en la publicidad de la emisora esta, de Paradigma Radio, dice, para personas que toman las riendas de sus vidas y plantean un futuro... No sé si la rienda de su futuro. La rienda, ¿no? De su futuro, ¿no? Sí, lo que quiero recalcar es la palabra futuro, ¿no? Porque creo que es importante, ¿eh? Además, en esta fecha que se habla tanto de palabras, hay una palabra que se repite hasta la saciedad, que es tradición. La tradición. A mí, bueno, las palabras, ya sabéis que, o al menos yo lo entiendo así, están llenas de mensajes, porque además configuran el universo en el que vivimos. Y para mí la palabra tradición, que no me parece, no voy a valorarla ni buena ni mala, para mí tiene una connotación básicamente de pasado. La tradición se polariza en el pasado. Y no en el futuro, curiosamente, ¿no? Que la otra palabra la que yo traía. Futuro, podíamos hablar de algunas otras palabras. Por ejemplo, y además y que encaja perfectamente en estos días, natividad. La natividad, Navidad, que viene de natividad, pues es una palabra cargada de futuro. Porque, ¿qué hay con más futuro que un niño? Una persona, no una persona, un niño, una niña, un ser que nace, tiene todo el futuro por delante. Entonces, en estos días... solemos decir felices navidades o felices fiestas. Eso también es una dicotomía que se produce y que, por desgracia, pues se ha cargado de planteamiento ideológico. No voy a poner ejemplo, pero algún día lo podré sacar, porque lo voy a guardar, de quién celebra la Navidad y quién no celebra la Navidad. Yo, personalmente, esta mañana, o a raíz de un comentario de un planteamiento en Facebook, le está dando vuelta al concepto y he estado buscando el concepto de Navidad. Sé que soy muy mayor para enterarme ahora de esto, pero por si alguien no lo sabe, el concepto de Navidad... es un concepto que tiene que ver con el solsticio de invierno, que, como ha dicho Alex, empieza hoy, y que las religiones paganas, las religiones paganas lo tenían como una festividad, porque a partir de este momento toda la decrepitud acaba y ahora empieza ya el invierno, y a partir de invierno viene la vida con la primavera. Es un momento especial. Pero porque ¿sabes por qué también pasa eso, no? Porque a partir de ahora las noches van a ir acortándose. Efectivamente. Claro. El solsticio lo que hace es que la vida... Y entendíamos que la vida es el tiempo de sol, el tiempo de luz, porque la luz era determinante en esta fiesta pagana, empieza a hacerse más amplio. O sea, ya ha terminado su decrepitud, ha llegado a su máximo momento de oscuridad y ahora empieza la luz. Y entonces la fiesta pagana lo tenían como referente festivo, que es muy importante. Pero además el concepto de Navidad, que como sabemos sí que lo lo toma la Iglesia Católica, como trata muchas cosas. Es decir, algunas veces hay gente que se sorprende, que piensan que las procesiones son una cosa católica. No, las procesiones son muy antiguas. En algún momento yo he pensado, o he dicho por aquí, por este micrófono, que eran conocidas las procesiones a Dioniso, ¿eh? Una maravilla de procesión, donde iban a un santuario. Fíjate que las palabras como se vuelven a reproducir, que está a la afuera, eso, casi un camino de Santiago o un camino del Rocío, se va a la afuera, se va a la ermita y allí se hace la celebración. Evidentemente las celebraciones griegas en torno al dios Dioniso nada tienen que ver con esta, ¿no? Bueno, iba a decir una maldad, o tal vez sí. No. Bueno, digo tal vez sí, bueno, en fin, es que no quiero... Bueno, bien, digo, o tal vez sí porque es un salir de uno mismo. Dioniso ya sabéis que es el dios del vino, y es cuando bebemos vino, cuando se bebe vino, lo que se pierde es la identidad propia y se adquiere otra identidad. Entonces, bueno... Oye, a lo mejor no es, ¿eh? A lo mejor no es. A lo mejor es tu propia, la identidad auténtica tuya es cuando estás con vino y no guardas tu filtro, la apariencia sí, de claro, lo que no eres. Sí, lo que hace, sí, hay no es técnico, ¿no? Pero hay quien escribe y dice que cuando tomamos alcohol lo que perdemos es el concepto de censura. Por eso dicen que los borrachos y los niños no mienten, porque los niños porque no lo tienen desarrollado, y los borrachos porque han perdido ese concepto de censura. Yo diría ese valor de que nos habla Freud sobre en el libro del malestar en la cultura, del control de las emociones o del sentimiento. Lo que sí es verdad es que cuando nos emborrachamos, yo no tengo gran experiencia al respecto, porque soy consciente que solamente me emborracho una vez en la vida. Emborracharme, bueno, ponedme ni muchas imágenes, ¿no? Por favor, borrarlo. Emborracharse es perder la conciencia de dónde está. Yo sí sé que en aquel momento aparecí una hora después de la última conciencia, la cama acostada. Pero lo que quiero volver de nuevo es al concepto este de estos días tan importantes que hablan de la Navidad. Así que la Navidad es el nacimiento, y el nacimiento está cargado de futuro. Y cuando hablo de nacimiento no hablo del nacimiento de la tradición católica de poner un nacimiento. Hablo de la fiesta donde los seres humanos nos reunimos para celebrar un momento. ¿Y qué es lo que pedimos en esos momentos? Pues para hacer un buen futuro necesitamos de algunos conceptos claros. O nos ayudarán mucho para hacer un futuro mucho más potente, mucho más feliz, porque eso se llama feliz Navidad, ¿eh? Necesitamos la paz. No hay futuro sin paz. La paz y el encuentro entre semejantes, o sea, la aceptación de uno a otro. Fijaros que esto que debería estar presente casi todos los días del año no están, pero ahora es un momento para la reflexión en concreto, ¿no? No quiero ponerme en plan religioso al respecto, pero es que las palabras tienen estas connotaciones, y yo creo que si en realidad decimos felices fiestas, feliz paz, amor, todas estas palabras están llenas de estas connotaciones. Podemos hacer una crítica al respecto. Bueno, pues todo eso se ha llenado ahora de tradición, ¿eh? Y la tradición, para mí, como decía antes, para mí representa mucho el pasado. Es una mirada siempre al pasado, ¿eh? Cuando en realidad creo que hay que pensar más al futuro. Y en el futuro no tiene esta otra connotación, ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo estos días? Pues básicamente, volviéndonos a lo que el sistema neoliberal o capitalista, o como queramos llamarlo, el sistema de consumo. Nos estamos volviendo en consumidores. En vez de... Somos consumidores. Bueno, nos estamos volviendo, sí. Bueno, lo que pasa es que ahora nos volvemos excesivamente consumidores. Bueno, incluso obligadamente consumidores, sí. ¿Te obligan? Te obligan, sí. Te obliga el sistema, Claro, sí, sí. Porque resulta que ahora viene si una... Si alguien va detrás tuyo y te dice, tienes que comprar, ¿no? Efectivamente. Ah, te lo dicen. Sí, sí, te lo dicen. Vamos a ver, Alex. Menos mal que te visita a ti, a mí no. Menos mal, Alex, que tú no ves la tele. No. Ya, pero vamos a ver, el sistema está montado para que te diga, venga, regala. Así que, en la cultura nuestra, aquí el día del regalo es el día de los Reyes Magos, que ahora se está transportando a otro, para que veamos la fuerza que tienen la cultura, es decir, se está trasladando al día 20, la noche del 24 al 25, que es el día donde mágicamente, y sobre todo para los niños, aparecen los regalos en la noche del 24 al 25 que viene a visitarlo, o la noche de Reyes, que también, pero no solamente se regala a los niños, nos regalamos entre nosotros. También como, el regalo no está mal, el regalo es muy importante. El problema es que estamos siendo víctimas de ese individuo que tú dices que va a traer a nosotros, o individua, que no vamos a ponerle sexo a quien nos lo dice, nos dice hay que regalar. Y ahora nos sentimos totalmente comprometidos, vamos, lo soy yo también, porque yo también vivo en ese relato, ¿no? Que hay que regalar y te sientes la obligación. Es decir, no sale de iniciativa propia, ¿no? El regalo, que es un reconocimiento del otro, un abrazo, un beso, ese es el regalo, pues se convierte en algo que en un momento determinado pues termina siendo algo pues que genera en muchas personas hasta un problema, porque dice, ¿de qué manera lo sorprendo? Esto es importante también, lo de la sorpresa, ¿eh? Dice, ¿qué es lo que quiere el otro? Esto es muy muy, muy significativo. Estás pendiente, oye, ¿qué le regalo que le sorprenda? Todo esto, porque además, lo hemos hablado en alguna ocasión, el concepto de sorpresa es fundamental. Y cuando pasan las fiestas, la gente va a devolver el regalo, ¿eh? Bueno, va a devolver los regalos porque o no le está bien de la talla de lo que han comprado, cosa que a mí me ha pasado en ocasiones, o bien porque el libro ya lo tengo. O sea, hay veces en que se regala un libro y dice con el cheque regalo, ¿eh? Entonces, bueno, también eso entra dentro de la lógica, ¿no? Pero lo que habría que cuestionar aquí es el asunto del regalo dentro de este momento, porque el regalo sería algo que serviría para el futuro del otro, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una necesidad que nos obliga a alguien culturalmente a regalar, y además si no regalas, pues te tomen de mala manera. Fíjate, todo tiene que ver con la aceptación. O sea, si no regalas, te toman de mala manera. Pues posiblemente te digan que eres un soso. Bueno, hay gente que dice, a mí las Navidades que no puedo con ella, ¿eh? Pero en realidad no es las Navidades que no puedo con ella, porque seguramente no sabes ni lo que es. Sí. A ver, ¿no puedes con qué? Con un planteamiento de futuro hacia la paz, hacia el amor, hacia la comprensión, hacia un mundo más justo. No comparte esto. Lo que pasa es que esto realmente no se ve así. Se ve como un momento donde te tienes que sentir feliz por necesidad. Sí. Yo conocí a gente que te dice, estamos aquí, esas comidas de empresas, ¿no? Estoy aquí aguantando al jefe, todo el año aguantando al jefe, y ahora encima aquí, pero sin embargo se hace la vista gorda, y además se hace pensando que es gracias al amor infinito de alguien que nos invita. Ah, esto es absurdo, es decir, que pero jugamos a ese relato, como jugamos al relato del escaparate, que es una cosa que yo quería hablar con Alex también hoy, es decir, que bueno, en realidad el escaparate, los escaparates... Eso lo dejamos otro día, que es muy bonito. Ese sí, tema. Eso, bueno, pues lo dejamos para otro día. De cualquier manera, insisto mucho en que porque yo estoy un poco, no sé si decirlo enfermo, ¿no? Pero sí muy, muy centrado en el concepto de creatividad. Porque creo que la creatividad es la vida. Y hay algo más lindo que la creatividad de un ser, de un algo que nace. Porque una flor que nace, un animal que nace, una persona que nace, todo lo que tiene por delante son momentos de creatividad, porque su evolución va a ser totalmente creativa. Y por eso yo uno esta fecha, este concepto de natividad, lo uno con el principio de la creatividad. El principio del nacimiento es el principio de un futuro que esperemos que sea mucho más equilibrado que el que vivimos. Es verdad que hoy huimos mucho del futuro. Sí, huimos del futuro porque el futuro... Ya sabemos que el cerebro, una de las cosas que hace es prever qué nos va a pasar, pues es consciente de que, dado la situación en la que vivimos... ¿Dices que el cerebro prevé lo que puede pasar? Sí, intenta hacer una predicción de lo que puede pasar. No es que prevé lo que va a pasar, sino que hace una predicción de lo que va a pasar. Yo creo que para entenderlo es como jugar al ajedrez. Sí, cuando jugamos al ajedrez no es como cuando jugamos al parchís. El parchís puede salir cualquier número, el 5, el 3, el 4... en el ajedrez hay un alguien enfrente a nosotros que mueve un alguien o un algo, porque ahora ya sabemos que la inteligencia artificial también juega al ajedrez. Mueve, pero de forma estratégica. Entonces, mueve en función a mi propio movimiento también. O sea, yo tengo un movimiento y en función de mi movimiento el otro mueve la ficha, cosa que no pasa en el dado, porque el dado lo más que puede hacer es tirar un dado, pero no puedes controlar en ningún momento el número que va a salir. En la ficha sí puedes ser consciente de tu estrategia, si muevo este peón, ¿qué va a pasar con el caballo aquel? Bueno, pues yo creo que en la vida el cerebro está continuamente jugando al ajedrez y está en previsión de que aquello pase, esto pasa. Claro, si los datos que manejamos son los que nos da la información de los telediarios, por ejemplo, que yo estoy haciendo un estudio curioso, ¿no? Me siento delante de los telediarios y tomo nota de los tipos de noticias. Madre hermosa, lo dejo ahí. Para no ofender. Decía que las noticias están cargadas de un sesgo negativo de futuro impresionante. Porque desde que aparece en el tema de las violaciones, mucho más personales, pues no te digo ya del asesinato a mujeres, a las grandes destrucciones o genocidios, como el caso de Palestina, pues desde esa horquilla ahí pasa un montón de cosas. Estas nos las cuentan todos los días para que no se nos olvide, para que no se nos olvide en los telediarios. Y con una presencia de imágenes algunos son incluso bulos, pero y esto también hay que tenerlo en cuenta. Pero muchas de estas cosas suceden. Y es verdad que no podemos negarlo, de que a una chica ha sido violada al salir de una fiesta. Y te viene a la cabeza que tú tienes hijos, que tienes familia y que también te puede pasar. Eso el cerebro lo traduce y ahora te entra un pavor. Pero eso le ha pasado a una persona, nada justificable, ¿eh? A una persona entre millones de personas. En fin, que tal vez a lo mejor habría que decir que estas cosas pasan, pero que a lo mejor no es tan importante. ¿Eh? Que no tendrían que pasar. Que no tendrían que pasar, evidentemente, no, claro que no, en absoluto. No. Después habría que analizar por qué están pasando. Hoy estaba leyendo una noticia. Pero sigamos por la Navidad, ¿eh? Sí, bueno, volvemos a la Navidad, sí, porque yo le decía a Ale antes de empezar el micrófono que tengo un problema, y lo tengo realmente, que es que cuando empiezo un hilo, al final se me cruza otro hilo por camino y me desvío. Esto para trabajar en colectividad. Es que tú decías que me cuesta más o menos comprender el hecho que la Navidad es una creatividad por el hecho de que es un nacimiento, ¿no? Sí. Y a partir de ese momento, las personas que nacen tienen un futuro por delante. Tienen todo. O sea, evidentemente, las personas que nacen no tienen tradición, no tienen pasado. No tienen pasado porque cuando nacen, nace. Pero las personas, los animales, las flores, las cosas que nacen, nacen sin pasado, ¿eh? Nacen con memoria. Pero nacen con memoria, bueno, en el caso genética, tal vez, cuando hablamos de animales. Después vendrá de qué manera se impone la memoria cultural. Y lo triste de eso, que no está mal, es decir, yo pienso que la creatividad es como conducir un coche. Y hay que estar mirando delante, hay que estar mirando al frente, ¿eh? Pero nunca podemos perder de vista el espejo retrovisor. Pero el espejo retrovisor no es el que nos hace conducir, ¿eh? Perdón, no es el que tenemos de frente y vamos conduciendo mirando siempre el espejo retrovisor. Y esto es lo que me aterra a mí de las tradiciones, que hay personas, y a lo mejor yo también en algún momento de mi vida, pasa que ahora soy más consciente de esto, ¿no? Miramos mucho la tradición. Y entonces esta fiesta de Navidad, tal y como la vivimos en este entorno cultural en el que estamos, tiene demasiado sesgo de pasado. No hay una mirada de futuro. Pasado o presente. ¿Cómo podía ser entonces mirada de futuro en una fiesta así? Hombre, la misma palabra lo dice. Es una mirada al futuro. Es una mirada. Nacer es mirar al futuro. O sea, si ya cuando un niño nace dice va a mirar al pasado, es otra cosa porque era imposible, ¿no? Todo lo que tiene lo tiene por delante. O sea, son las culturas las que imponen muchas veces el relato de pasado, ¿no? Esto me preguntaba, Ale, que sí. Bueno, yo creo que por eso yo uno mucho la palabra, porque el concepto de creatividad, que para mí es, digamos, central en mi propia vida, está muy relacionado con el nacimiento. Cuando yo me pongo delante de un papel en blanco, estoy haciendo un parto. Y ese parto en ocasiones está basado también en el pasado, no lo puedo negar en este caso, pero ante todo no me puedo estar mirando al pasado, entre otras cosas porque lo que puedo hacer es imitar a Picasso, imitar a, no sé, a Lorca, imitar, porque si estoy continuamente, otra cosa es que ellos me den la energía o la inspiración para lo que yo voy a crear nuevo. En ocasiones yo he dicho que me cuesta mucho trabajo. Bueno, de hecho ya es que no me cuesta trabajo, es que directamente no voy. Cuando me invitan para estar en un jurado de dibujo de niños. Sí, porque en realidad he tenido conflictos, porque hay muchos otros miembros del jurado que piensan de manera distinta, cosa que es respetable, pero veo que hay mucha gente que dice, uy, qué bien le ha salido este dibujo, lo ha hecho tal y como es, tal y como o ha reproducido a la Mona Lisa, o ha reproducido... Mire usted, eso se llama copiar, ¿eh? Nacer es emprender algo nuevo. En la historia del arte hubo un momento que se llamó la vanguardia artística, donde el cubismo, el impresionismo, todos los ismos famosos, que el futurismo, el dadaísmo, quisieron romper con el concepto de tradición, en la tradición artística, artística básicamente, y fue un momento de ebullición. Todo eso, que además se produce en el cambio del siglo, en el siglo XX, del XIX al XX, todo ese concepto de cambio en el mundo del arte estaba acompañado de los grandes cambios que se están produciendo a nivel social, porque son una época, al final del siglo XX, la revolución industrial, que había una mirada social, todas las revoluciones sociales que el hombre decía... Con la llegada de la tecnología vamos a llegar a un mundo mucho más igualitario, sobre todo más en libertad. Cosas que se ha producido, ¿eh? Cosas que en nuestro entorno cultural, porque sería canallesco pensar que esto se ha reproducido en el mundo entero. Es mentira, ¿eh? Esto en las sociedades civilizadas que nos llamamos nosotros civilizadas, aunque el señor Putin... Estaba el otro día ayer, que estaba haciendo un reto, dice, ponga usted en Ucrania todos los aparatos antimisiles, que le voy a tirar yo un misil y verás que no va a ser capaz de interceptarlo. ¿De qué estamos hablando? O sea, que hay un tipo que ha inventado un misil y que además nos dice de entrada que no hay ningún elemento capaz de interceptarlo. Y además se hace una apuesta con el norteamericano porque... ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Vamos a asistir al espectáculo ese? Pero lo triste es que lo estamos escuchando y estos somos las ciudades civilizadas. Yo te voy a hacer una apuesta. ¿Qué de futuro tiene eso? Yo te haré una apuesta. Hazme una apuesta. Que tengas una feliz fiesta de estos días. Sí, sí. Pues, que me has dicho la palabra que tú querías. Bueno, sí. La palabra creatividad, ¿te refieres? No. Te digo felices fiestas, no te digo otra cosa. Ah, felices fiestas, no me dice feliz Navidad. Ah, vale. Bueno, vale. El concepto de felices fiestas, insisto que esto es esto para otro programa. La diferencia entre feliz fiesta y feliz Navidad, habría que darle un... Bueno, eso es la Navidad que siguiente, el año 25, si estamos por aquí, lo volvemos a comentar, si te parece. Y donde vayas, donde estés, con quien estés, sí. Que te lo pases bien. Pues yo también, y bueno, quiero felicitar como ya la Navidad, el día de... Yo lo voy a llamar el día del solsticio de invierno, lo vamos a celebrar así, que es un día de principio, es un día de nacimiento, es un día donde la luz empieza a coger potencia, que nuestra vida se llene de luz, que sea capaz de ver y de mirar y de profundizar en esa mirada. Feliz luz de nacimiento del solsticio de invierno. Y os dejo con una canción de Paolo Conti que habla de maravilla y que habla de invitación a andar, a llegar... Os dejo con Paolo Conti. Un abrazo. Feliz amigo. Fiesta, amigo. Abrazo, Alex, abrazo, venga, amigo, me tomo una copita de niña a tu salud. Vale, adiós. Salud. Neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio. Pieno di musiche. E di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. Do do do do do. Boom, chiboom. Do do do do do. Chiboom, chiboom, boom. Do do do do do. Via, via. Vieni via con me. Entra in questo amore buio. Non perderti per niente al mondo. Via, via. Non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Chips, chips. un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, that's wonderful, I dream of you, chips, chips, chips, do do do do do, chi-boom, chi-boom, boom, do do do do do, chi-boom, chi-boom, boom, do do do do do. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sunrise, sunrise. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. No tengo ni idea. And I said, who? A veces cuando nos juntamos personas, entre comillas, mayores, tampoco no somos tan mayores, pero nos juntamos y charlamos, nos damos cuenta que el tiempo pasa volando y a veces no sabemos el día en que estamos, en fin, se nos pasan muchas cosas, por la experiencia de la vida. Y pensar cómo pasa el tiempo y no nos damos ni cuenta, pues hay situaciones que nos parecen extraordinarias. ¿Sabe usted lo que son 100 años? 100 años, no es poco tiempo, son muchos, ¿no? Pero sí, pasa que hay organizaciones que en estos momentos cumplen 100 años de existencia y que a través de todo lo que ha acontecido en nuestro país, todas las vicisitudes que hemos tenido que enfrentarnos en esta historia que construye cada día este país, pues se mantienen vivas esas ilusiones cuando alguien crea una institución que durante 100 años pervive, persiste, se resiste a romper y sigue tan viva como siempre. Y le queremos dar las gracias a Jesús Padilla. Buenos días, Jesús. ¿Cómo estás, amigo? Magníficamente. Me llamó hace pocos días Jesús. Me dice, tengo un tema súper interesante, súper importante. Y te lo agradezco, Jesús, que me hayas llamado y pudo comentar esta situación. Así que muchas gracias, Jesús. He sido con mucho placer. Bien. Con Jesús viene Rafi Gómez Luna. Buenos días, Rafi. Buenos días. Que es presidenta del Ateneo de Almodóvar, ¿no? Del Ateneo de Almodóvar, ¿no? Uh-huh. Y esa historia son 100 años. Y cuando me decías esto y leí lo que me enviaste, con, en fin, lo que he podido documentarme en alguna manera, son muchos años, Rafi. Sí, efectivamente, son muchos años. Y tú te preguntas muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué ha durado esta institución 100 años? Y sobre todo, ¿por qué comenzó? ¿Quién tuvo la idea de decir, pues vamos a hacer esto? Porque es muy importante, en fin, la cultura. la convivencia, el compartir. Y lo más importante es que esto partió de un grupo de trabajadores. El primer presidente nuestro fue jornalero del campo. Fueron zapateros, herreros. Claro que también tuvieron un apoyo con el maestro del pueblo y el médico. Pero realmente los que movieron todo esto fueron trabajadores. Esos trabajadores lucharon muchísimo por la cultura y la educación. Porque date cuenta que en un ateneo lo que hicieron fue contratar a una persona, para a un maestro, para que enseñara a leer y a escribir a personas que no sabían. Pero además, incluso a un niño ciego que había, enseñaron pues a defenderse en la vida. Ponte en el micro ahí. Eso. Entonces, es tan importante eso, que esa cultura, aparte de también la cultura lúdica, porque ellos estuvieron muy vinculados a la música. Tuvieron una orquesta, que se llama la Orquesta Medina, hicieron una rondalla, enseñaron a tocar los instrumentos a muchas personas del pueblo, y la cultura por encima de todo, pero también la parte lúdica. Ellos preparaban bailes con su orquesta, los bailes de... Todo el mundo estaba esperando los bailes de la Feria del Pueblo, que es en octubre, y luego el carnaval. En Almodóvar se celebra mucho el carnaval. Carnaval tiene una parte importante que también es cultura de nuestra tierra. Y allí se celebraba el famoso baile de carnaval. Cuando pasó la historia, todo lo que aconteció en todos estos años, ¿el Ateneo nunca cerró? Nunca cerró. Impresionante, ¿no? Es impresionante. Fíjate, no cerró nunca porque el Ateneo es del pueblo. Ten en cuenta que el Ateneo tiene nombre y apellido. Es Ateneo Popular. Entonces, el Ateneo está tan metido en el pueblo y el pueblo tan metido en el Ateneo que no hay una sola familia de Almodóvar que no tenga alguien de los antepasados, algún hijo, algún padre, un abuelo, un bisabuelo, que no haya pertenecido al Ateneo y a todas las actividades que el Ateneo ha hecho. Como te decimos, ni en la guerra ni en la posguerra, que fue tan cruel y dura. El Ateneo sobrevivió a pesar de que sus fundadores fueron alcaldes en tiempos republicanos, algunos de ellos. El fundador, vamos, no el fundador. Eran jóvenes, muy jóvenes, que estaban muy preocupados por la cultura. Y como era el mayor, con 23 años, no pudieron ser los demás porque tenían 19, 17. Era el mayor, él fue el primer presidente y fue alcalde de la República. Sin embargo, la sobrevivió. En todo caso, por lo que tú estás contando, que todo el pueblo participa en el Ateneo, es crear una idea, un espíritu de comunidad. Totalmente. Eso es fantástico. Fantástico. De comunidad y solidaridad. Solidaridad. Porque date cuenta que en los estatutos nuestros, que tenemos los fundacionales originales, los estatutos hay una, en uno de ellos, emocionante, que dice: nuestros hermanos están en la guerra, no importa en el bando que estén, a su familia hay que ayudarla. Esa solidaridad no se ha perdido. El Ateneo puede haber tenido sus momentos más bajos y sus momentos más altos, pero sobrevive. Y queremos que siga sobreviviendo. Bueno, si sigue así, durará 100 años más, ¿no? Esperemos que sí. Oye, Jesús, ¿cómo ves esta historia de este Ateneo, amigo? Nosotros lo que pretendemos es que este centenario sea un reconocimiento y un apoyo al ateneísmo. Un ateneísmo que es cultura en libertad. Y es de que hemos pasado por momentos muy duros. Y sin embargo, ese Ateneo ha sido en pie. Porque era popular, porque estaba en la entraña del pueblo, porque el pueblo lo defendía. Y se dedicaban no solamente a lo que ha manifestado, que en el año 31 hubiera una conferencia sobre educación sexual, dado en el Ateneo por un médico. Es decir, nos está dando la dimensión de esos padres fundadores que querían una cultura en libertad, pero una cultura para el pueblo. Hay muchos Ateneos, algunos muy elitistas, otros... En fin, pero ese espíritu de cultura popular, cultura en libertad, implicación del pueblo, que ha sobrevivido a momentos muy difíciles de la historia de nuestra España, de nuestra Andalucía. Eso es lo que queremos hacer y fomentar en un programa que va a durar todo un año. Oye, has hecho una mención sobre los Ateneos elitistas. Sí. Hay una diferencia entre eso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Hay Ateneos, a lo mejor elitismo no es la palabra más adecuada, pero un Ateneo de Valencia, de Sevilla, de Madrid, de alta cultura o incluso de altas relaciones económicas. Esto es un Ateneo del pueblo que además tiene sede propia, una casa de 1777, que después del castillo es la casa más antigua del pueblo, que lo está manteniendo y es de propiedad, porque ha habido vinculación. Vinculación a la cultura, pues desde la gastronomía a las tradiciones. Por ejemplo, ahora vamos a intentar recuperar, lo estamos consiguiendo, un baile que se había perdido, que estaba las cortijeras. Y Rafi nos puede contar qué significa eso de las cortijeras. ¿Qué significa, Rafi? Pues mira, el baile de las cortijeras eran unas jotillas que las mujeres, cuando recogían la aceituna en el mes de enero ya, cuando terminaban, iban de cortijo en cortijo, bailando con las del otro cortijo. Y ese baile ha estado algunas veces, pero se estaba como un poco dormido y nadie bailaba las cortijeras. Entonces tenemos a una persona que es magnífico, que se llama José Manuel Muñoz, que ha recuperado las cortijeras, implicando músicos del pueblo, cantantes del pueblo y gente del pueblo que ha querido aprenderlas. ¿Y cómo ha sido la respuesta del pueblo? Hoy la respuesta del pueblo ha sido fantástica, magnífica. Claro, bueno. Claro, gente que se ha implicado, mayores y niños, en aprender las cortijeras. Y para captar la dimensión de lo que significa el Ateneo Popular de Almodóvar, los antiguos también está Sevilla y Cádiz. Quiere decir que sí. Es lo más antiguo que hay en Andalucía. Sí, Cádiz y Sevilla son los más antiguos que hay. Claro, Cádiz y Sevilla son populares. ¿El nuestro qué tiene? Que tiene la característica de ser de pueblo. Es muy difícil mantenerse en un pueblo. Yo admiro a Cádiz y a Sevilla y tienen entre sus miembros gente muy reconocida y gente muy valiosa. Pero es que nosotros, lo que te digo, tenemos al pueblo. Entonces, es verdad que ha implicado muchísimas personas, ¿no? Nuestro pueblo, ten en cuenta que nuestro pueblo tiene 42 asociaciones. ¿42? Sí, bueno. Nuestro pueblo es gregario. Nuestro pueblo le gustan los grupos. Le gusta eso, la marcha, ¿no? Le gusta la marcha. Indudablemente. La marcha, bueno. Pero además, esas asociaciones se están implicando con nosotros. Hemos reunido a las asociaciones y les hemos dicho, podéis hacerlo de dos maneras, adhiriéndonos a nuestras actividades o proponiendo actividades de ellos que llevan. Entonces, están con entusiasmo. Jesús, decías antes que son 100 años y que va a haber una actividad que va a durar prácticamente un año. ¿Cómo? Sí, sí, el 31 de diciembre empezamos con las actividades. Incluso nuestro torneo está en la Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento. Había dos relojes que estaban sin funcionar. Y yo le decía, señor alcalde, que cada vez que hago una fotografía al fondo del castillo, preciosa, el reloj me da siempre la misma hora. De día, de noche, de madrugada. Eso le picó y lo ha arreglado. Y además hemos propuesto algo que dejó de hacerse, que era tomar la suba el día 31 de diciembre con los relojes sonando. Y de inmediatamente... Y en hora. Lo ha arreglado. Inmediatamente pasaríamos al Ateneo con la fiesta y a partir de ahí tendremos un calendario de actividades, algunas impresionantes. Oye, la fiesta del 31, que va a haber mucha actividad. Sí, empezamos con los niños. Ajá. Por la tarde empezamos con unas actividades volcadas a los niños, de pintacaras, juegos, etcétera. Y luego por la noche, pues dos grupos, dos jigs. ¿cómo se llama? DJ. Tocando con un baile y habrá premios, regalos, etcétera, etcétera. Tendremos una noche divertida. Se invitamos a cualquier persona que esté escuchando el programa, que se quiera pasarlo bien. Y de la cabalgata de Reyes estaremos presentes. Bueno, por participar hasta la Real Academia, que hará allí una jornada de historia. También. Vamos a tener dos ciclos de conferencias. Uno en enero, en que será en torno al contexto histórico de la creación de Ateneo, y una tercera de la propia fundación del Ateneo, que es muy interesante. Por ese estábamos en la, y de la academia que va a participar. Sí, el 1 de mayo, Torres, ¿no? el día 1 de mayo, coincidiendo con la fiesta del trabajo, porque lo hicieron los trabajadores, va a haber un desplazamiento de la Real Academia con una jornada que celebraremos allí sobre historia, arte, arqueología, que se está preparando con un coordinador que un académico de número, que es Juan Garanda, y participando los académicos que lo deseen. En definitiva, haremos un repaso de la historia del pueblo, desde arqueología. Hoy, antes del 1 de mayo, pues haremos una conversación para recordar a los oyentes, por si quieren asistir a esas actividades del 1 de mayo. ¿Y qué otras actividades quedan pendientes? Ale, una cosa que yo quería resaltar es que fíjate si es popular, que el ayuntamiento lo ha entendido, ¿eh? Tanto lo ha entendido que nos ha pedido la medalla de Andalucía. Toda la corporación municipal ha estado de acuerdo en que solicitar a la Junta la medalla de Andalucía para el Ateneo Popular de Almodóvar del Río. La Diputación, en el último pleno, se adhiere a esa petición. Y luego tenemos muchísimas fundaciones. Tenemos también federaciones que nos están apoyando y otras que están elaborando el apoyo. Es decir, que contamos con un apoyo bastante, bastante amplio. Pero agradecimiento eterno a nuestro ayuntamiento, que está totalmente volcado con nosotros. Hombre, no es para menos, 100 años no se pasan todos los días, ¿no? Exactamente. Y luego hay una cosa también importante, Ale, que yo creo que tenemos que decir. Estamos recuperando muchas cosas, como te hemos dicho, las cortijeras. Hemos recuperado dos libros de los primeros socios del Ateneo, ¿eh? En el año 25, donde estaban en plena dictadura de Primo de Rivera, y con ese afán de cultura, y viéndolos te emocionas, porque ponen fulanito de tal, 12 años, oficio herrero. Niños que estaban trabajando con 14, 15 años, 13, tú sabes que en esa época era normal. Y el futuro nuestro tiene que estar en manos de los jóvenes. Claro, porque nosotros ya somos mayores, hay de todo en la Junta Directiva, que gracias al apoyo y al esfuerzo de esta Junta Directiva y una comisión que hemos creado también, incluso hay gente que no es ateneísta, gracias a ellos está saliendo. Tenemos un teatro infantil que se llama Albae, y ese teatro infantil tiene mucho protagonismo dentro del Ateneo, y una de ellas, que además se llama Córdoba, un día que estábamos asentados tomando un café, llegó ella con sus padres y dice, y ve el retrato de todos los fundadores que tenemos, o sea, todos los presidentes que han pasado por el Ateneo. Y lo ve allí la fotografía y dice, Rafi, yo quiero estar ahí. Cuando dice que quiere estar ahí, es porque quiere seguir con el espíritu ateneísta. Muy importante, además, que dentro de las motivaciones para solicitar esa medalla de Andalucía está el hecho de que fue una organización muy solidaria en sus comienzos, y además me llamó la atención con la independencia cívica y religiosa. Evidentemente. ¿Qué quiere decir eso? Estatutariamente está prohibido dar mítines allí o hacer actos religiosos. No quiere decir actos religiosos, no haya confusión. Si hay cultura religiosa y hay una exposición de temas sacros, pues se expone. Si hay que dar una conferencia sobre Cristo, se da allí una conferencia sobre Cristo o sobre cualquiera. Pero no actos con significado político o religioso. Se habla, si hay un personaje importante de la historia, si está en política, pues puede contar, pero no a dar un mitin político. En eso lo tiene, desde los fundadores hasta nuestro día. Ni proselitismo religioso. Ni proselitismo religioso. Y eso que probablemente no, seguramente las cofradías del pueblo, que hay bastantes cofradías en nuestra población, van a colaborar, van a participar en el centenario. El centenario, el programa no es el centenario de una institución, es el centenario del pueblo. Y vamos a tener un acto, por ejemplo, en la que la presencia del Córdoba Club de Fútbol, cuyo presidente fue Rafael Campanero, se personará allí con el Almodóvar Club de Fútbol, cuyo presidente fue Rafael Campanero. Es que Rafael Campanero también fue presidente del Ateneo. Y ya tenemos el compromiso de un hermanamiento, todavía queda por diseñar de qué manera, pero sí de la participación del Córdoba Club de Fútbol en nuestro Ateneo. Y como eso, todas las instituciones, todas las asociaciones, todas las entidades de nuestro pueblo, y instituciones como la Fundación Blas Infante, o como la Fundación Gala, que van a aportar, por lo pronto se han adherido a este premio, o la Federación Andaluza de Ateneo, cuyo germen, cuyo origen partió de nuestro pueblo. Es decir, que va a ser un programa muy amplio. O culturalmente, vamos a hacer exposición de los documentos históricos y el archivo provincial, el archivo de la Diputación y el archivo del pueblo van a hacer una exposición de documentación de la historia de nuestro pueblo. Habrá actos culturales, habrá actos festivos, los pregones de feria, los pregones del carnaval que se van a celebrar en el Ateneo. Eso nos da la dimensión de las raíces y de la implicación que este Ateneo tiene en la población. Rafi, hacías mención de la importancia que los jóvenes participen también en este tipo de actividades. ¿Qué mensaje le podemos dar a los jóvenes para que les pique la curiosidad de acercarse a los Ateneos de donde vivan, ¿no? Es que el Ateneo es un centro cultural. Y lo importante, fíjate, que hay entre nuestros ateneístas jóvenes, hay un ateneísta, porque en el programa tenemos varias personas, el más antiguo que tenemos ahora mismo, que tiene 84 años, después tenemos una persona de edad media, una joven y una niña, que hablan de su significado para ellos del Ateneo. Y la joven dice, tú en el Ateneo solo tienes que aportar la idea. El Ateneo te facilita el camino. Es decir, nosotros los jóvenes, ellos lo saben, los del pueblo lo saben perfectamente, como te ha dicho Jesús, los pregoneros de feria son del Ateneo. Es el Ateneo el que lo lleva, ¿no? Y este año ha sido un grupo de jóvenes que se llama Cárbula. Ese grupo de jóvenes, nosotros les tenemos dicho a todos los jóvenes, cualquier actividad, cualquier cosa que vosotros queráis hacer, aquí está el Ateneo. Ten en cuenta que el Ateneo es lo que te ha dicho Jesús. Es una casa nuestra de propiedad, muy grande, ¿eh? Tiene incluso un escenario en el que se han representado muchos teatros. Incluso allí se hizo el primer teatro que escribió Manuel Alba, el primer presidente, escribió un teatro y allí se hizo. Eso lo habíamos como perdido porque se filmó, pero no se editó. Y ahora nos lo han dado ya editado. Está colaborando también con nosotros la Filmoteca, recuperando trozos de una persona que murió y filmó todo lo que había en el pueblo. En Super 8. Y en Super 8, y nos lo está recuperando. Entonces, todas las actividades que los jóvenes quieran hacer, bueno, que sean, hombre, que sean actividades culturales, lúdicas, pero dentro del orden, vamos, no, okay. No de un orden. Que si quieren plantear un botellón, que no. Exactamente. Hombre, si quieren hacer un botellón, no. Ahora, una bebida controlada, vale. Eso sí. Rafi Gómez Luna, pues muchísimas gracias por venir esta mañana a compartir con nosotros vuestra experiencia ateneísta y esperemos que esa medalla se consiga. Y una vez que se consiga, ya nos vendrás a contar qué significa, qué emociones da el recibir una medalla de esas características. Y agradecer también a Jesús Padilla por la idea, por traernos esta información

Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es: la vida es breve, el arte largo, la oportunidad pasajera, la experiencia engañosa, el juicio difícil. Hipócrates. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Nuestros tiempos que estamos viviendo en este momento, en este mundo, este desordenado y a veces incomprensible mundo, pues nos vamos sorprendiendo con nuevas situaciones que nos gustaría esta mañana enfocarlas desde de un punto de vista de dos personajes que aquí dejan su inteligencia sobre la mesa y nos dejan pensando muchas veces tantas cosas que le agradecemos el que tengan esa paciencia de venir a visitarnos aquí en la radio, y se lo agradecemos mucho. Javier Vilaplana, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, bueno, amigo? Pues bien, una fría mañana, ¿no? Para... Fresquita, ¿eh? Sí. Fresquita, pero agradable en el fondo, ¿no? Sí, se nota el vientecillo, ¿no? De la libertad que cantaba el poeta. Sí, que además que estamos en otoño y que está... Vamos, estamos, ya hemos entrado en el invierno. Efectivamente. Y tiene que estar frío. Si no, no es invierno, ¿verdad? Así es. Y también nos acompaña Arnau Taberner Roja. Buenos días, Arnau. Buenos días, Alex. ¿Cómo estás, amigo? Pues encantado. ¿También en bicicleta? En bicicleta siempre, claro. Ostras. Vaya valor, ¿eh? Igual que Javier. Tenemos los dos en bicicleta. Sí, sí. Bien. Bueno, son gente muy deportista. Y además gente que muy preocupada tal vez y también muy inquieta en las situaciones actuales que decía anteriormente de que vivimos en este mundo. Estamos pasando a una situación que a lo mejor nos llama la atención. Y no sabemos por qué razón ocurre esto, pero hemos entrado en un nuevo paradigma, ¿eh? En algo que nos inquieta seguramente, al menos a mí me inquieta, y vamos a tocar este tema sobre lo que es el individualismo. Arnau, individualismo en un mundo occidental, ¿nos podemos permitir ese lujo? ¿Nos podemos permitir ese lujo? No. No nos podemos permitir ese lujo, pero nos lo estamos permitiendo sin poder, ¿no? Como dice, bueno, yo no creo que, como tú dices, que sea un nuevo paradigma, es un paradigma ya antiguo. Antiguo, que, ¿no? Claro. Uh-huh. Lo que pasa que estamos en un momento en el que se ha producido y se sigue produciendo una disolución de los lazos comunitarios. Entonces esto hace que percibamos ese individualismo, por decirlo, por reiterar, valga la redundancia, ese individualismo individual de cada uno, que en la masa, en lo colectivo, no sea más perceptible, ¿no? Es decir, cada uno, cada individuo, yo no creo que sea nuevo la postura individual de centrarse en sí mismo, el narcisismo o el solipsismo, el no ver más allá del el existencialismo, ¿no? No ver más allá de la propia existencia y considerar que la propia existencia, como siguiendo a Heidegger o a Sartre, es la propia existencia lo que me configura en lo que soy. Es decir, soy yo a través del existir quien la medida del todo. Lo que yo creo que eso se ha recrudecido, hay síntomas de ello, pues son esos movimientos filosóficos existencialistas, en la medida en que reflejan no solo la deriva de la filosofía, sino también una deriva social que tiene que ver probablemente con el auge del liberalismo y sobre todo con la caída, de la cual la filosofía es en parte responsable, de los modelos tradicionales que en gran medida eran la base de determinados comportamientos comunitarios. Y eso cae, ¿no? Cae Dios, cae la patria, cae la iglesia, ¿no? Caen, que eso tienen componentes buenos, el que caiga, ¿no? El que caiga en determinadas instituciones, determinados comportamientos rituales, determinadas formas de vivir la vida comunitaria, que a lo mejor pues no eran las formas de la razón, ¿no? y que el iluminismo intenta desmontar, pero trae como consecuencia ese ejercicio de la libertad desmedida, ese desgarro de las instituciones tradicionales que en su evolución acompañan al hombre desde que es un ser social, pues trae como consecuencia el desamparo, ¿no? del individuo y paralelamente a ese desamparo una conciencia de yoidad de sí mismo, tal vez excesiva, ¿no? En la que se pierde la idea de lo comunitario no como entrega, sino como recepción. Es decir, perdemos la idea de la necesidad para mí como individuo de lo comunitario. Y yo creo que en eso andamos, ¿no? En eso andamos. En todo caso, Javier, esa parte individual del hombre se manifiesta más en el occidente. Probablemente, ¿no? O en determinados valores o contravalores que hemos asumido en Occidente. Y quiero subrayar esto de asumir. Tú preguntabas antes, Arnau, ¿no? Si tenemos un paradigma. Yo me gustaría quizás subrayar, ¿no? Que en este paradigma, que como decía Arnau, no es tan novedoso, quizás está más potenciado ahora, estamos siendo individualistas, si se me permite, por encima de nuestras posibilidades. Es decir, se ha llegado a un momento en el que incluso se ha naturalizado determinada actitud individualista, ¿no? De determinada actitud tendente exclusivamente a uno mismo. Y ese naturalizar es peligroso porque, contrariamente a lo que se nos ha venido diciendo durante muchos años, probablemente el ser humano no tenga ninguna esencia. Es decir, no sea algo inmutable. Hacía antes mencionado a Heidegger, ¿no? El ser humano existe, tiene una determinada condición, pero no tiene necesariamente una naturaleza inmutable. Con lo cual, si naturalizamos una determinada actitud ante la vida individualista, pues de alguna manera le estamos dando una especie de cobertura legal de que somos así y no podemos ser de otra manera. Es decir, estamos precondicionados por nuestra genética, precondicionados por nuestra esencia cuasi religiosa y debemos apañárnosla de esta manera. Sin embargo, insisto, esto ni es así ni tiene por qué ser así. Si estuviera nuestro querido camarada, filósofo Antonio, ¿no? Que tanto le gusta remontarse a la antigua Grecia, sí. Pues probablemente no hablaría de aquello de la diferencia entre el physis y el nomos, ¿no? Aquello que es por naturaleza, que necesaria e ineludible, ineluctablemente debe ser así, y el nomos, ¿no? Aquello que es una convención, ¿no? A veces es una convención explícita, como puede ser la Constitución española, o es una convención que poco a poco, subrepticiamente, se va imponiendo como algo natural. Y probablemente también habrá que preguntarse a quién le interesa que se imponga y quién la impone, ¿no? Es decir, siempre hay que buscar, ¿no? Como en los crímenes, si hay que buscar el rastro del dinero o del semen, que le decía Ferdinand von Schirach, aquí hay que buscar a quién le interesa, ¿no? ¿Quién gana con esto? Pues como digo, se va poco a poco asentando y lo vamos naturalizando, algo que no tendría que ser así. ¿Nos están imponiendo algo en ese sentido, Arnau? Bueno, nos están imponiendo. Están empujando, no sé cómo decirlo exactamente, con exactitud, pero. Sí, están resaltando. Me gustaría que no. Me gustaría responder que sí, respondo que sí, pero me gustaría que entendiéramos esa afirmación, ese sí. No con un matiz de voluntariedad o de complot. de conspiración. Ahí hay unos señores maquiavélicos, ¿no? Con un aspecto similar al señor Burns de los Simpson, que mueven los hilos, ¿no? Esto es un... Hay una pelea filosófica entre todos y ninguno por lo que decía Javier, ¿no? Por el establecimiento de lo natural, de qué es lo natural. Cuando lees, por ejemplo, sin irte muy lejos, ¿no? Si te lees a Freud, digo no irnos muy lejos, vamos al siglo XIX, ¿no? Él establece una determinada secuencia mitológica de la constitución social del hombre. Y sobre esa secuencia establece su análisis psicológico, el psicoanálisis, ¿no? La muerte al padre, la caverna, la rebelión de los hijos, etc. Marx establece la desposesión originaria. Pone como ejemplo que el capitalismo arrasa con los medios de producción del pueblo, y a partir de ahí hace su análisis del capital diciendo cómo esto es la condición sine qua non para que exista el otro. Tanto unos como otros dejan cosas fuera. Luego tenemos el liberalismo, que se inventa el famoso homo economicus, que no existe, pero luego incluso cuando se deja de lado, vuelven los liberales a establecer cuál es la naturaleza, no solo propia del hombre, sino propia de determinados comportamientos. Efectivamente, hay una lucha ahí por el establecimiento de lo que es o de lo que somos, y esa misma lucha es la que nos vela la lucha que deberíamos estar librando, que va también en la línea de lo que decía Javier. Realmente, lo verdaderamente importante no es lo que somos, sino lo que debemos ser, o al menos lo que queremos ser. Y ahí es donde creo yo que nos estamos desviando del camino, y además sutilmente y sin darnos cuenta, sin siquiera librar la batalla. Esa batalla no se está librando, porque es ideológico, está por debajo. Sí, es ideológico esta situación que se nos viene encima, no nos damos ni cuenta, es tan sutil. El liberalismo puede ser la causa o la consecuencia de esta situación. Antes de contestar, me ha gustado mucho lo que ha subrayado Arnau, ¿no? En relación con estos seres perversos, ¿no? Que probablemente no existan, ¿no? Una combinación, ¿no? Efectivamente. Probablemente la situación en la que este paradigma, ¿no? Del que tú hablabas al comienzo, en Radio Paradigma, tiene que ver más con dinámicas, ¿no? Dinámicas que se van dando, ¿no? Y que sutilmente pues nos van condicionando, nos van coaccionando. Hace poco leía una autora marxista que hablaba que, claro, que nos vendieron el mercado como el ámbito de la libertad, y probablemente es el de la coacción, ¿no? Poco a poco nos van coaccionando a determinados aspectos. Pero quiero decir que son determinadas y sutiles dinámicas las que nos llevan a abrazar cuestiones que nos son incluso contrarias, ¿no? Por eso no es una coacción directa, no es una persona que ponga una pistola en el pecho. Sin embargo, ese desamparo del que hablaba Arnau, ¿no? Al que nos lleva posiciones radicalmente individualistas, incluso lo abrazamos porque se nos presenta, insisto, en esas dinámicas probablemente ideológicas, envuelto en papel de regalo, ¿no? Ahora que estamos en esta fecha, y abrazamos el individualismo como el tú eres capaz de hacerlo todo, si te esfuerzas lo vas a conseguir, no te preocupes que tú puedes salir de esto, tú, ¿no? Y se deshacen esos lazos comunitarios de los que hablaba antes Arnau. Hace una semana, y esto me parece interesante, Antonio Manuel, ¿no? Es conocido aquí en Córdoba, ¿no? Como digo yo, es un poeta metido a otras muchas facetas, ¿no? Desde escritor hasta profesor de universidad. Presentaba su último libro y hablaba de... Él no hablaba de estas dinámicas, pero estaba, ¿no?, en su discurso. Cómo los grandes elementos de la comunidad, del vivir en comunidad, poco a poco con estas dinámicas se iban disolviendo. Para él los elementos de la comunidad eran el espacio, el tiempo y el nosotros. Y él analizaba como determinadas corrientes, estas dinámicas que hablamos, probablemente corrientes reaccionarias, totalitarias, contrarias a derechos humanos, iban colonizando, desarticulando estos tres elementos. Él decía, por ejemplo, el espacio, incluso la arquitectura, ¿no? Aquí está Arnau, la arquitectura pública está acabando con los espacios públicos de encuentro. Las calles están hechas para transitar corriendo, para no pararse apenas hay bancos. Los bancos que se ponen últimamente son sillas individuales. No hay bancos para hablar, para pararse a sentar. No hay plazas públicas para que nos juntemos un nosotros, sino que hay pasillos en los que pasar de una tienda a otra, uno a uno, consumir. Igualmente hablaba de cómo el tiempo, ¿no?, el otro elemento de la comunidad, pues igualmente nos estaba atacando, ¿no?, estos tiempos acelerados, dispersos, sin sentido, ¿no?, de las que alguna vez hemos hablado aquí, desde Byung-Chul Han, ¿no?, a la dispersión del tiempo, la pérdida de sentido. El ser humano pierde sentido cuando, en lugar de tener un álbum de fotos que nos cuente nuestra vida, lo que tenemos es infinidad de selfies, de nuevo uno mismo, ¿no?, sin sentido y desconectado. Y por último, ya voy terminando, el nosotros, ¿no?, el atacar el nosotros, que es precisamente lo que estamos hablando aquí hoy, ¿no?, el potenciar ese aspecto individualista, esa tendencia solamente al yo, mí, me, conmigo, lo ha dicho antes Arnau, el solipsismo, el egoísmo, ¿no?, todos estos ismos tan perversos que dejan de mirar al otro y olvidan algo tan esencial como el ser humano. Efectivamente no tendrá esencia, pero tiene una condición que se basa en la mirada del otro. Somos en tanto que el otro o la otra. Es decir, todo lo que somos, todo lo que podemos ser, todo lo que debemos ser, se basa en mirar al otro y vernos reflejados. Sin el otro no somos nada. Somos animales con lenguaje y el lenguaje está hecho para hablar con nosotros mismos, pero sobre todo con los demás. Somos animales políticos, que de nuevo, si estuviera aquí Antonio, sería probablemente lo que hubiera hecho, ¿no?, citar a Aristóteles. En todo caso, como la pregunta era si el liberalismo ¿es la causa de este individualismo o es la causa o es el resultado, la consecuencia? Claro, liberalismo es una palabra... ¿Te está motivando el liberalismo? Claro, multifacética. Lo que pasa es que probablemente esté inserta en esa dinámica de las que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que en alguna ocasión lo hemos dicho aquí. Me parece muy significativo el liberalismo, que sobre todo lo encajamos, la libertad, ¿no?, pero sobre todo en el aspecto económico, que paradójicamente tendría que ser algo liberador, ¿no?, para el ser humano, es decir, capaz de potenciar sus capacidades para emanciparse, ¿no? Esto incluso puede ser muy marxista. Sin embargo, en esas dinámicas de las que hablamos antes, se ha conseguido estrechar el término liberal y acotarlo exclusivamente a lo económico. Y el ser humano, que es un ser que habla, ¿no?, animal que tiene la capacidad de hablar, que es un ser político, de nuevo Aristóteles, se ha quedado reducido, mal que bien, como decía Arnau, a un animal económico. Pongo este ejemplo y termino. En los años 60 o 70, uno de los principales manuales de economía que se estudiaba en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, de nuevo Occidente, o la luz de Occidente, la luz y la sombra de Occidente, era el de Paul Samuelson, premio Nobel de Economía. Definía la economía en las primeras páginas como algo así como la ciencia que estudia el reparto de los bienes y servicios en escasez. Hago un pequeño paréntesis. Eso tampoco nos sirve hoy día. Hoy día no estamos en la economía de la escasez, sino de la abundancia y además muy mal resuelta. Pero bueno, y con esto termino. Sin embargo, a partir de los años 90, uno de los manuales principales que se estudia en toda la Universidad Americana y también en España es el de Mankiw, también premio Nobel de Economía, que define la economía como la ciencia del comportamiento humano. O sea, hemos pasado de hablar de bienes y servicios al comportamiento humano. O sea, el ser humano reducido en ese estrechamiento, el concepto de liberal, de la libertad, a exclusivamente lo económico. Tendrá que haber una ideología que nos ayude a hacer lo contrario al individualismo, de buscar ese nosotros. Claro, eso está por construir. Está por construir, ¿no? Está por construir, yeah. Porque el efectivamente el liberalismo tiende, como estaba terminando, como ha terminado su exposición, de decir Javier, a constituirse por dinámica ideológica que no porque esté dentro de sí mismo, tiende a construirse en ideología absolutista a través de la reducción. Si leemos por ejemplo el Camino a la Libertad de Hayek, la parte pretendidamente filosófica, pues ahí establece tres o cuatro cosas, ¿no?, que hay que buscarlas, no están ahí. No están, bueno, sí están ahí, pero no son evidentes. Si se hace una lectura con intención de buscar el germen liberal de cuáles son los presupuestos de esta historia, pues lo primero es una reducción de la libertad, del concepto de libertad. La libertad es solo y exclusivamente que nadie te diga lo que tienes que hacer. Ya está. Eso es la libertad. Entonces, las condiciones materiales no condicionan a la libertad. Simplemente la igualdad es solo igualdad ante la ley. Yo tengo que ser libre, que nadie me diga lo que tengo que hacer, y igual ante la ley. la fraternidad no existe. Se sustituye por la, la propiedad privada. Entonces, en esa reducción del concepto de libertad que se limita a la no coactividad, te dicen, además, no hay que confundir libertad con riqueza, que es lo que hacéis todos vosotros, comunistas de mierda. Es decir, y además lo dice explícitamente, puede ser más libre un miserable que no tenga dónde caerse muerto que un rey. Vale, estupendo. Entonces, esa es un poco la. Ese es el paradigma. El paradigma que además pretende ser holístico y filosófico, que por lo tanto nos lleva a esa última definición que decía Javier. ¿Cuál es la alternativa? Pues en la alternativa, si nos vamos a otro libro de Hayek anterior, Hayek es el gurú absoluto del neoliberalismo, ¿vale? Que ahora mismo, pues tanto Milei como todos los alucinados estos, el Huerta de Soto, el Ancho Bastos, toda la caverna de cienciólogos económicos lo aplaude, ¿no? El tío, pues bueno, en este ya hace una revisión de, por ejemplo, el totalitarismo. ¿El totalitarismo qué es? La coacción estatal. La libertad, que es la que nadie me diga nada de lo que tengo que hacer. Entonces, él llega a determinadas conclusiones, luego también, no solamente en este libro, sino en el otro, que son los dos que tiene de contenido filosófico, que a más fuerza del Estado, léase en un Estado democrático en el que haya pues mucha redistribución de recursos, pues esto nos lleva al socialismo, al totalitarismo y como consecuencia del socialismo al nacionalsocialismo, es decir, a Auschwitz y al Partido Nazi. Eso lo dice él directamente. Y que la democracia no es un fin sino un medio y que habría que entender que, dado que la libertad es solamente la libertad en los términos que se establecen, que habría la posibilidad de una dictadura no totalitaria en la que se respetara la libertad. Eso, y luego ya la consecuencia de esto no lo dice, pero se desprende de las premisas. Sería preferible una dictadura que garantizara las libertades en los términos en los que nosotros las definimos a una democracia con exceso de intervención. Una democracia, como ellos llaman, coactiva, ¿no? Eso está en ambos libros y además no particularmente escondido. ¿De dónde, respecto a la alternativa, de dónde nace esto? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a ese grado de corrupción conceptual? Por la caída, a veces probablemente por sus propios defectos, del único modelo alternativo que había. Por la caída, básicamente, de la Unión Soviética y de todo el grupo socialista, de todo el grupo del socialismo auténtico. La alternativa la había, ya no la hay. Su ausencia determina la monstruosidad que adquiere el otro polo y de momento no hay otro paradigma, digamos, o yo no lo veo. Después de la exposición de esta de Arnau, entonces podríamos interpretar que existen diferentes visiones de lo que es el individualismo. ¿Se puede ver así, de distintas perspectivas? Sí, seguramente. Es decir, una palabra que ha tenido un deambular en el tiempo, ¿no? Y ha ido acumulando pues significado, ¿no? Que han ido cambiando. Una palabra poliédrica, que eso significa muchas cosas, ¿no? Desde la doctrina que aboga solamente por lo individual hasta esa actitud de la que venimos hablando, ¿no?, esta mañana, de no pensar en los demás. Se ha hablado además, ¿no? Alguna vez hemos hablado aquí, ¿no?, de distintos planteamientos individualistas, del individualismo teórico, individualismo ético incluso, ¿no?, que para mí sí podría tener cierto interés, pero sí, al ser un término, como digo, histórico y poliédrico, arrastra, ¿no?, determinados contenidos. Lo que sí querría decir, ¿no?, en relación con el liberalismo, es que le pasa igual que al individualismo en estos términos. Es decir, ha ido acumulando, haciendo suyo y desechando determinadas concepciones que han ido reduciéndolo a lo que actualmente tenemos hoy. El liberalismo, uno de los grandes teóricos, ¿no?, del liberalismo igualitario, porque el liberalismo también admite adjetivos y calificaciones, es decir, el liberalismo piensa en primar, alza primar la libertad del ser humano, que a priori no debería rechinarnos demasiado, ¿no?, quien quiere tener a esclavos. Lo que digo es que ese liberalismo se ha ido reduciendo exclusivamente a una actitud, la que subrayaba ante Arnau, entendida la libertad exclusivamente en el ámbito económico y en lo que tiene que ver con la ley, con el ámbito formal. Todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, como aquello que decía Antonio Machado, ¿no?, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Y decía Agamenón, estoy conforme, claro, el rey. Y decía el porquero, yo no tanto. Claro, porque es que la igualdad formal deja de atrás o deja de lado o oscurece la igualdad material. Es decir, es muy difícil, por no decir imposible, incluso quien abrace la libertad como mero dejarme tranquilo, dejarme hacer, ¿no?, esa libertad negativa, que en desigualdades materiales puede hacer lo mismo. Claro, esto no tiene en cuenta un elemento clave, que es la igualdad o la desigualdad genética u ovárica, como algunos la han calificado. No todos nacemos con las mismas potencialidades, con las mismas capacidades, ya no solo genéticas, sino en el mismo barrio, esto que se habla mucho, ¿no?, de las diferencias respecto al código postal. Claro, y es injusto tratar igual a los que están en una situación diferente, pero es que esa situación diferente es absolutamente aleatoria, nadie elige nacer, pero es que nadie elige nacer en un determinado contexto, ¿no? Nadie elige ser Agamenón o el porquero, con lo cual a la libertad meramente formal tenemos que abrazarle necesariamente, y además está incluso en nuestra Constitución, el artículo 9.2 así lo habla, de remover los obstáculos, una libertad, una igualdad, mejor dicho, en sentido material, que lo que haga es ponernos todos en una situación más o menos similar de partida para poder ejercer esa cierta libertad. Esa cierta libertad, que también se nos olvida en este reducir el concepto, que no es solamente no interferencia y dejarme hacer, sino que también es capacidad de hacer. Y para hacer cualquier obra humana necesitamos, y quiero subrayar esta idea, a los demás. Soy autodidacta. Bueno, autodidacta, ¿usted qué ha hecho? No, yo he leído libros. El libro lo habrá escrito otra persona. Veo vídeos de YouTube sobre criptomonedas y yo solo aprendo sobre el mercado. Bueno, habrá otro ser tan estúpido como tú probablemente grabando esos vídeos en YouTube sobre criptomonedas. Es decir, cualquier actividad humana, por definición, se hace con los demás. Vuelvo a lo mismo. Somos animales con lenguaje y el lenguaje, la única finalidad que tiene es comunicar y comunicamos con los demás. Lenguaje, y con esto voy terminando, en griego, hoy estoy citando mucho a Antonio, como lo noto en la ausencia, se decía logos, ¿no? Sabemos que no, de ahí logos. La raíz de logos es legomai, y legomai significa ensamblar, unir. El lenguaje sirve para ensamblarnos, para unirnos a los demás. O sea, el individualismo malentendido, que por desgracia es el paradigma al que tú hacías alusión, que tenemos hoy día sobre la mesa, destruye la más elemental estructura, no esencia, humana, que es el construir y construirse con los demás. Estamos prediseñados, no en esencia, sino como estructura, para estar con los demás. Mirando así la situación, este análisis que se está haciendo en estos momentos, aquí, en esta conversación, ensamblar, dibujar, hacer un diseño de lo que va a ser el futuro, no sé, parece muy complejo, ¿no? Parece muy, muy enredado, ¿no? Hombre, para eso hace falta primero una bola de cristal buena, no del Mercadona, de las buenas, de las que funcionan, que venga avalada por un buen brujo. Pues mira, uno de los, que yo sepa, ¿no?, de los sabios, digamos, uno de los filósofos, de los pensadores que más se ocupó de la acción, aparte del análisis, ¿no?, que fue Marx, continuamente decía que no era su función diseñar el futuro, ¿no? Él daba unas ideas, unas pinceladas sobre lo que él pensaba que podía venir, o que era, bueno, pues se adscribió a la idea comunista, que, contrariamente a lo que piensa mucha gente, no se lo inventó él, ya venía de antes. Entonces, en realidad, cualquier idea, yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice Hayek en sus libros, Y una de ellas es cómo la planificación de lo porvenir es, por definición, imposible y está condenada al fracaso. Eso ha sido uno de los problemas que tuvo la alternativa al liberalismo o al capitalismo, por decirlo, al liberalismo económico, ¿no? Porque, como estaba diciendo antes Javier, hay un liberalismo que ya se encargan los liberalistas, los liberales de tradición inglesa, de condenar, que es el liberalismo de tradición francesa, que es el de la Revolución Francesa, donde no se sustituye el término fraternidad y, por lo tanto, se entiende como parte indisoluble de la libertad, precisamente la fraternidad entendida como la unión de los hombres, ¿no? También en lo material. Entonces, esa planificación de futuro forma parte, digamos, del pecado fundacional de la Ilustración y de la modernidad. Tiene, yo creo, dos pecados fundacionales que son germen, uno de la catástrofe capitalista y otro de la catástrofe socialista. El germen de la catástrofe capitalista, pues lógicamente es la idea de progreso continuado que, llevado a lo material, pues nos lleva a la idea de crecimiento continuado, y la socialista, pues la refundación del hombre, el nuevo hombre que nos llevará al nuevo paradigma. Inventamos un hombre nuevo, rompemos con todo el pasado y ahora desde aquí vamos a montar las cosas nuevas. Se inventan todo, no se inventan en realidad, porque las cosas que medio funcionan de la Revolución Francesa, de los teóricos de la Revolución Francesa, no se las inventan ellos, porque no olvidemos que ya había un parlamentarismo en Inglaterra 100 años antes, ¿no? Entonces aquello acaba medio por funcionar, pero los inventos en tabula rasa en materia de planificación del futuro mundial y del nuevo hombre están condenados al fracaso, y ha sido ese, creo yo, y no otro, y sigue siendo el gran fracaso de los libertarios iluministas, de los libertarios de la fraternidad. El querer romper completamente con el pasado para generar una cosa nueva que sea regenerativa y que nos lleve directamente al cielo. Entonces, ¿qué es lo que ha de venir? Pues precisamente porque estamos aquí, como decía Foucault en las palabras y las cosas, precisamente porque estamos en la estructura de nuestro tiempo, no nos es dado predecir la estructura del tiempo venidero, porque solamente pensamos en términos de nuestras condiciones de posibilidad de pensamiento. ¿Tendrá que venir algún genio o tendrá que producirse de manera gradual? Entonces, por responder brevemente, por sintetizar una respuesta a tu pregunta, no sé cuáles son las condiciones cuáles deben ser las condiciones de lo nuevo, pero sí sé que de nada nos va a valer pretender crear un hombre nuevo, una sociedad nueva desde cero, rompiendo con todo lo anterior. Tenemos que mirar lo que había, mirar lo que hay, y sobre eso pues hacer pequeñas construcciones, en este caso hacia lo comunitario. Pues ¿qué podemos hacer? Pues nosotros participar en la medida de nuestras posibilidades de lo comunitario. El nuevo mundo para el nuevo hombre ya lo analizarán los nuevos hombres cuando vengan. Claro, cuando vengan. En todo caso, eso del individualismo, según lo que parece, no va a tener mucho recorrido, porque si no, bueno, nos vamos a ver envueltos en una situación muy compleja, ¿no? ¿Muy compleja en qué sentido? Que ya estamos viendo en tiempos complejos, confuso, claro, y líquido. Sí, por eso, en el sentido de que si no participamos, si no estamos en una opción comunitaria, de algo común entre todos, el hecho de que prevalezca el individualismo va a ser una situación compleja. A eso me refiero. Compleja e indeseable, diría yo. Me viene a la memoria sí, una obra. Sí, indeseable, pero sí, la sí, gente sí, está participando de ello, ¿no? Claro, ese claro. Es el problema. Me viene a la cabeza, justo a lo que dice, ¿no? Esta situación, una obra de Shakespeare poco conocida que se llama Coriolano, ¿no? La antigua Roma, etcétera. Y hay un momento en el que se le dice a los personajes, soy fragmentos. Y era como uno de los más graves insultos. Es decir, fragmento es como alguien que no forma parte de nada, ¿no? Algo que está dividido, roto, un fragmento de un jarrón roto no vale para nada, ¿no? Entonces, digo yo, ya Shakespeare, ¿no? Ese gran analista, ¿no? Del alma humana, veía que probablemente uno de los más desgarrador que puede haber para el ser humano es precisamente convertirse en un fragmento, en algo que no esté cohesionado con los demás. Sin embargo, al hilo de lo que decía Arnau, me parece muy complicado hoy día articular esto que también, ¿no?, se dice en tiempos de relato, de discurso, un discurso ganador frente al discurso hegemónico individualista. Es decir, es muy sugerente, es muy fácil de comprar, ¿no?, y utilizo deliberadamente, ¿no?, esta terminología economicista que también el propio individualismo se ha tratado de apropiar, ¿no?, o ha hecho suya. De te compro el argumento, de me vale, ¿no?, estas palabras que me dices. Como digo, es muy difícil competir con relatos que subrayan la capacidad de omnipotencia, que no es real, del ser humano. Del tú puedes, lo vas a conseguir, tenemos capacidades para todo, etcétera, etcétera. Claro, la alternativa del discurso de eso es apostar por el somos personas dependientes, somos personas vulnerables, somos personas que dependemos de los demás. Es decir, no es que seamos personas dependientes, es que a lo largo de nuestra vida dependemos en mayor o menor grado, pero constantemente estamos dependientes. Nacemos con dependencia absoluta y si llegamos a alcanzar una edad provecta, tendremos una dependencia absoluta. Y esta dependencia va a ir cambiando a lo largo de nuestra vida. Si nos rompemos una pierna, tenemos un grado de dependencia. Si tenemos un ataque al corazón, tenemos un grado de dependencia. Pero somos vulnerables y dependientes. Claro, este discurso, en los tiempos que corren, es muy difícil. Nadie te lo va a comprar. Como utilizando, ¿no?, la propia terminología. Es mucho más fácil de vender el sofá, cine y divinity, ¿no? Es decir, el tú contigo mismo puedes pasártelo bien, puedes disfrutar, puedes hacer lo que quieras. Puedes tener un teléfono en la mano y hacer lo que quieras. Puedes viajar a donde quieras. Puedes tener las experiencias que quieras. Pero esto no es la realidad. Ni es la realidad, insisto, ¿y cómo se combate? Ese es para mí quizás el gran drama, ¿no? La tragedia de nuestro tiempo es ser incapaz de articular, o para mí, ¿no?, un relato suficientemente ganador contra esto, a pesar de que esto que tenemos genera desamparo, genera incertidumbre en las personas, genera depresión, genera ansiedad, genera tristeza, y sin embargo sigue ganando porque nos siguen vendiendo el mismo caramelo envenenado, ¿no?, del si te lo propones, puedes conseguirlo todo. Claro, ¿cómo se articula un relato en comunidad? ¿Cómo se articula un relato en el que se apueste por la solidaridad? Es decir, la justicia tiene varios elementos, la libertad, la igualdad y la solidaridad, ¿no?, la gran hermana olvidada, ¿no?, de esa tríada de la Revolución Francesa a la que aludía antes Arnau. ¿Cómo construimos desde el yo? O sea, el individuo es una realidad, no somos individuos, pero ¿cómo construimos o cómo conseguimos articularnos en el relato en el que digamos que nuestro yo, que nuestra libertad, que nuestras capacidades, nuestras potencialidades solo tienen sentido y solo pueden ser con los demás? Pues yo no sé cómo hacerlo y ya digo, y eso sí que me preocupa. No sé, es un mensaje, último mensaje, ¿no?, para ver qué nos llevamos de esta conversación. Yo me llevaría de esta conversación, por hacer una... Yo no me llevo nada de esta conversación, ¿vale? Me llevo la idea de que... La idea que ella traía de que estamos en una espiral de dominio de una parte de una antigua dialéctica, ¿no?, de aquella que todavía no ha encontrado su evolución histórica. Es decir, estamos en el modelo único, en un modelo único que además es muy complicado de revertir precisamente por su tamaño, ¿no? El capitalismo y llamado neoliberalismo, que al final es el mismo de antes, no es tan neo, es un discurso único, universal, y omnipotente. Omnipotente en el sentido de que nos llega desde todos los ángulos posibles, porque la cultura está condicionada por ella, es decir, los máximos. Lo que nos llega aquí, por ejemplo, a España, pues son las producciones cinematográficas de Hollywood, que Hollywood ya desde su nacimiento pues es básicamente el escaparate de la industria armamentística americana, pues nos guste o no nos guste, es así, ¿no? La cultura popular en forma de música, las dinámicas, ya no se trata sino del producto en sí, sino la dinámica de consumo, el consumir y no usar, por ejemplo. Antes tú podías usar las cosas, se usaban las cosas, ahora se consumen, porque además se diseñan para que se rompan y para que tengas que comprar otra. Ahora mismo estamos en un paradigma único, por lo menos desde donde nos encontramos, en este rincón vasallo del mundo. Somos Europa, un protectorado de los Estados Unidos, y entonces nos tenemos que comer todo lo que nos venga de allí. No sé si ahora en el mundo se abre la alternativa con los BRICS y derivaremos a alguna otra parte, pero yo en definitiva lo que creo, la única luz al final del túnel es encender la lámpara que se apagó. Y la lámpara que se apagó no me refiero al bolchevismo, me refiero al deber ser. Porque con todos sus fallos y sus calamidades y sus crímenes, hubo un ideal que ahora está completamente arrasado, que se basaba en lo que tenían que ser las cosas, en lo que tenía que ser la sociedad y en lo que tenía que ser el mundo, y no en lo que es el hombre egoísta. Y que eso es lo que funciona. En fin, pues una conversación muy densa y deja abiertas todas las posibilidades, ¿no? Ya que nos falta un relato, como decía Javier, que no tenemos o no sabemos cuál puede ser. Así que seguiremos pensando en ello, ¿no? Claro, claro, como decía Antonio Machado, hoy es siempre todavía, ¿no? La mejor palabra está por decir. Está por decir. Javier Vilaplana, muchas gracias por estar esta mañana un ratito con nosotros. Muchas gracias. Y gracias también a Arnau Tabernier Rojas, muy amable. Gracias a todos vosotros, a la multitud que nos acoge. Sí, señor, aunque no lo crea. Amigos oyentes, seguimos, no se vayan. Conoció a Mariela. ojos verdes y un negocio entre las piernas. Hay que ver qué puntería, no te arrimas a una buena. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la carretera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, no tengo ni idea. Le quería llamar su atención, amigo, amiga, oyente, porque esta mañana hay una actividad fantástica aquí en nuestra ciudad y queríamos compartir con ustedes el trabajo que está realizando un grupo de músicos, un grupo de profesionales, en el que hay una ilusión muy grande en crear una actividad que muy atractiva para el día de hoy. Por si usted tiene tiempo, tiene las ganas de ir a escuchar música, pues le vamos a invitar a partir de ahora con nuestra anfitriona. Buenos días, Gladys Rocking. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás tú? ¿Emocionada, inquieta, nerviosa en esta nueva situación que nos vamos a encontrar esta mañana? Pues mira, estamos aquí ya ultimando detalles para hacer la prueba de sonido. Y bueno, pues muy ilusionado, muy felices de poder llevar a esta fiesta de Navidad, que es un espacio tan acogedor como es el Ambigú Acerquía, un escenario, tan buen escenario que tiene Córdoba, y que nuestros alumnos puedan disfrutar de, muchos van a hacer su primera actuación hoy, y qué mejor que estrenarse en un escenario tan bueno y tan bonito, ¿no? La fiesta va a ser en conjunta con Actúa Córdoba, es decir, yo canto y Actúa Córdoba, que es Escuela de Cine y Teatro, y vamos a compartir un espacio de música a cargo de los alumnos de Yo Canto. Después va a haber también actividades a cargo de los actores de Actúa. Y después, para fin de fiesta, pues vamos a terminar con un concierto de rock and roll de Gladys Rocking. En fin, que eso es una invitación muy atractiva para esa escuela Yo Canto y Actúa Córdoba, que van a poner en el escenario toda su sabiduría, todo su conocimiento, todo ese aprendizaje, y yo creo que va a ser muy atractivo el que podamos compartir, disfrutar de todo ese trabajo. Trabajar con una escuela de canto es muy difícil, Gladys. Mira, es un trabajo tan bonito que no te puedo decir, nunca te podría decir que es difícil. Porque estás trabajando con ilusiones, con sueños, y no hay nada más bonito que hacer crecer esos sueños y esas ilusiones de las personas, ¿no? Trabajarlo, que ellos se vean, que vayan cogiendo cada día más confianza, que van viendo cómo son capaces, cómo su voz va evolucionando, o en caso de Actúa, cómo van aprendiendo a actuar, a enfrentarse a una cámara, a lo que es el escenario en realidad. Entonces, pues es un trabajo tan maravilloso que no te puedo decir para nada malo de ello. Y la fiesta de hoy, lo que queremos es, sobre todo, como somos tantos alumnos de ambas escuelas, pues queremos que sea un espacio donde podamos compartir, conocernos más, tanto los profesores como los alumnos, como las familias que conforman todas estas dos escuelas. Una cosa, Gladys, siempre hay una curiosidad en todo caso. Alguien me decía que el que sabe hablar, sabe cantar. ¿Eso es posible? Pues sí, claro. Bueno, te lo he contado alguna vez. Pues sí, mira, antiguamente se pensaba que, bueno, antiguamente, porque las escuelas que habían antiguamente era canto lírico, ¿no? Y estaba todo enfocado a ello. Y el canto moderno, el canto popular, pues se tenía, como que no se le daba demasiada importancia a la hora de la técnica vocal. Y bueno, si sabes hablar, puedes cantar. Puedes cantar porque la es lo mismo, son los mismos grupos de músculo, es tu mismo aparato fonador. Ahora, otra cosa, ahí interviene ya lo que sería el oído musical. ¿Tengo oído, no tengo oído? ¿Se puede trabajar ese oído, no se puede trabajar? Pues todo eso lo valoramos, hacemos un diagnóstico totalmente gratuito, personalizado, donde escuchamos a fondo esas voces y vemos qué trabajo se puede hacer con ellos. Y se le explica, pues bueno, mira, lo tuyo va a ser un trabajo un poco más largo, o el tuyo va a ser un poco más corto, y trazando metas, ¿no? Pues mira, dentro de un mes tenemos que tener solucionado esto. Y así ellos mismos van viendo su avance. Gladys, ¿nos podías, por favor, decir los horarios que de esta actividad que se va a iniciar dentro de algunos minutos? ¿Y a qué hora van a ser las actuaciones y cómo se va a desarrollar el acto? Bueno, mira, las puertas se van a abrir a la 1:30, a la 1:30 de la tarde. Así que yo creo que para las 2 estaremos comenzando. ¿Y después? Y después, pues, hasta que iremos viendo hasta dónde llegamos. Hasta donde dure la fiesta, ¿no? Hasta donde dure, sí, sí. Y además, porque también hay una comida, la entrada lleva una comida. Entonces también lo que queremos es que la gente coma tranquilamente, vean las actuaciones, disfruten, charlen. O sea que va a ser completísima la actividad. Sí, va a ser un día muy bueno. A ver si te llegas, ¿no? Eso nos vamos a llegar, claro que sí. Claro que y los sí. Oyentes también nos vamos a acercar a Ambibur para disfrutar de esta actuación, de esta actividad que organiza Canto y también con la Escuela de Arte de Arte Yo Dramático canto y Actúa Córdoba. Y Actúa Córdoba, para que podamos disfrutar de una tarde de arte, de música y de un ratito de convivencia, que siempre va bien. Sí, claro, sobre todo eso. Que nos conozcamos, que estemos un buen rato. Un buen rato, y qué mejor que estas fechas de Navidad, ¿no? Gladys Rocking, pues muchísimas gracias por esta invitación. Y eso, y al final Gladys Rocking, así que no te lo pierdas. No lo perdemos. No lo perdáis ninguno. No lo vamos a perder. Vamos a estar ahí este mediodía hasta la tarde. Hasta donde aguantemos, ¿eh? La tarde. Sí, sí. Pues muchísimas gracias por esa invitación, Gladys. Gracias a vosotros siempre. Un abrazo grande, inmenso. Un abrazo muy grande. Nos vemos. Hasta luego. Ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Soy Curro Parra, vividor. El apotegma de hoy es... Con el tiempo... A todas partes llegará la reparación. Solón. De petits bonhommes, mais les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que. Looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 full hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried. No tengo ni idea. Seguimos avanzando en el programa, entramos en la última hora. Y agradecer a nuestros siguientes invitados, personas que me resulta muy interesante hablar con ellos también. Y preguntarle a nuestra invitada, Loli Portero, buenos días. Buenos días, Ale, encantada como siempre de estar aquí. Oye, y difundir. ¿La conferencia de Juan Torres? Pues la conferencia fue, a mí me parece que fue excelente. Primero porque es una persona que lo hace de una manera muy sencilla y explica toda la evolución de cómo nos encontramos ahora, en este momento, pero además también da salida. Y sobre todo las salidas están muy en relación a lo que planteamos. Y hoy, por ejemplo, yo lo voy a plantear también, que es la acción colectiva. O sea, que nadie nos va a dar una solución si no es con la participación. Y bueno, y hubo mucha asistencia, que también hubo mucha gente, y eso pues hay que reconocer que tuvo éxito en ese sentido, gracias a... Y le acompaña también Luis Vegara, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Buenos bien. Días. Bien, bien, aquí es fresquito. Encantado de estar aquí. Venís helados, os doy la mano y me dejáis tieso. Hace fresquito, ¿no? En fin, creo que lo que vamos a comentar ahora es muy importante porque... Sirve como contraste a la conversación anterior que teníamos, ¿no? Que las cosas se tienen que hacer de forma colectiva. Y es en esa colectividad está pues el poder avanzar en las reivindicaciones que motiva que nos unamos a la hora de reivindicar algún derecho. Y eso empezó también tiempo atrás en los movimientos sociales y sobre todo también con ese movimiento feminista. Esos comienzos fueron difíciles. Pues sí, la verdad es que hay que reivindicar y hay que poner en valor que los movimientos de protesta, aunque es verdad que al menos el trabajo que más está orientado al movimiento obrero y al movimiento feminista, hay que poner en valor la acción colectiva y el destacar que hay cosas en grupo que se consiguen que no se podrían nunca conseguir de manera individual. En ese sentido, tenemos también que reivindicar que lo que tenemos ahora no es solo de nuestro esfuerzo, sino que ya ha habido otras personas, otros grupos, otros colectivos que trabajaron por unas mejores condiciones de vida. Personas que quizás tenemos que reconocer también que en todos los grupos sociales y en todas las etapas de la historia se manifiestan en contra del abuso de poder y de la injusticia. Evidentemente, en esos momentos históricos, no me voy a la prehistoria, pero sí a una historia cercana, tenían unas connotaciones diferentes a las que hoy tenemos. Las revueltas agrarias, inexorablemente, están unidas al modelo feudal, al modelo social y político de aquella época, igual que las manifestaciones o las huelgas están unidas a la empresa capitalista. Hemos ido evolucionando en ese sistema feudal y de revuelta agraria que contribuyó a la transición, hemos ido evolucionando. Primero me gustaría señalar dos cosas. La primera es que para que haya una transformación social, para que haya un cambio social, hay que analizarlo desde dos perspectivas. La primera es desde una parte sociológica y es la movilidad social, el ascensor social. En la medida en que las personas nos incorporamos, nos mezclamos, nos juntamos con otros grupos, provocamos la transformación y el cambio. Y la segunda perspectiva es un poco más ideológica y política, que son las revoluciones, que son esos proyectos de transformación también holística de toda la sociedad. Pero hay una cuestión que incide y es que previo a las revoluciones se tiene que dar la manifestación y la protesta y la acción social. Si no, no tiene sentido, no se puede hacer la revolución. En todo caso, Luis, esos movimientos que indicaba antes Loli, que todo lo que hoy podemos estar disfrutando de los trabajadores de algunos derechos, que da la impresión que nos quieren conculcar a partir de ahora, estaba esa idea de unidad y de acción. ¿Se ha perdido eso? Los movimientos obreros en Andalucía, por lo menos en Córdoba, fueron casi inexistentes. Yo, con la memoria que tengo de hace poco, es de la mercantilismo de industrial. No, Andalucía siempre ha sido una tierra agraria y ha sido, como está de moda en Latinoamérica, de agricultores sin tierra. Eran campesinos sin tierra. Y las revoluciones eran totalmente... cuando nacen no por un movimiento, sino por un agotamiento del proyecto, por carestía de la vida, por necesidad física de alimentación, porque desde, no sé si era el feudalismo mismo, desde Andalucía, la explotación del capital siempre ha sido máxima, de la tierra y de la persona. ¿No se oye? No. Son señales entre el técnico, ya no te preocupes. Vale. Entonces, de ahí a esas luchas comunales y comunes de toda Andalucía, hoy en día volvemos a estar unidos, o volvemos a estar juntos, o no va a haber ninguna propuesta de avance. Juan Torres también, yo tuve la suerte de participar allí, y él comentaba de que los movimientos sociales hoy en día, y sobre todo los partidos políticos, que son los que han dado marcha atrás, han perdido incluso su ideología. Hoy la mayoría de los partidos se presentan desde todos son de centro, o de centro derecha o de centro izquierda. Y solamente, curiosamente, él comentó de que hay un partido único que lleva una sigla que detesta su ideología, que es el Partido Socialista. Los demás han perdido. El Partido Popular, Vox no sé qué significa, Ciudadanos no sé, Podemos no sé, Hacemos no sé. Entonces, el recuperar nuestra identidad, el saber quiénes somos y saber con quiénes contamos es la única manera de que se pueda generar protesta y transformación. Cuando decías que el movimiento aquí en Andalucía no fue muy manifiesto, en el resto de las ciudades españolas donde había industria, sí que hubo un movimiento. ¿Tiene que haber industria para eso? Claro, para que haya movimiento obrero debe haber obreros, para que haya movimiento agrario debe haber agricultores. Tanto Cataluña como País Vasco sí fueron países, estados o comunidades que sí tenían un elemento muy potente de industria, tanto alimentaria como el azúcar, como la industria metalúrgica, y eso sí daba. Aquí el movimiento obrero en Andalucía, yo creo que empieza con industria auxiliar a esa grande industria metalúrgica, que es la minera. Nosotros somos parte de minería y es una cultura extractivista. Después, grandes fábricas, que yo sepa, la única grande que ha habido es la Land Rover, ¿no? Que fue una cosa del franquismo, ¿no? Y hoy en día eso ha desaparecido, ¿no? No ha habido en Andalucía, no ha habido grandes fábricas, ¿no? De... En ese movimiento del campesinado, ¿hoy en día se sigue viviendo esa situación o no? ¿O ha cambiado? Hoy es que si uno... Yo leí un libro sobre la historia del siglo XX, decía que el 90% de la población a primero del siglo XX era agrícola. Hoy a primero del siglo XXI, yo creo que hoy... esto en las zonas periféricas que nosotros ya ni nos importan, en Latinoamérica o en África, en España el movimiento agrario no es nada, hoy no existe. Hoy incluso los pequeños agricultores que puede haber o agricultores sin tierra, que ya no sé si hay, son sustituidos por mano de obra inmigrante. Hoy el trabajo del campo ha ido desapareciendo y el movimiento agrario no existe. Para mí no existe el movimiento de los pequeños o grandes agricultores que protestan, que quieren con unos 4x4 gigantes, claro, que cuestan una pasta, van y protestan porque el Estado no le da exactamente, le quita agua que es de todo. Y se la quita a ellos y van con unos coches que pueden consumir, que no sé qué cuesta ese coche, a protestar, diciendo que le falta hambre a ellos para su tierra. Pero siempre ha quedado latente la acción, la actividad de los movimientos feministas. Eso se mantiene. El movimiento feminista realmente cuando empieza a tener relevancia y poder protestar es a partir de unos años antes a la transición, poco antes de la transición y ya durante la transición, teniendo en cuenta que durante todo el régimen del franquismo las mujeres estuvieron apartadas de cualquier situación laboral, social, económica y además regulado por ley que no podían participar en ninguna cuestión. Las mujeres estaban obligadas a tener el trabajo de los cuidados y la reproducción y además a transmitir todo una serie de valores familiares de estar en ese espacio que se les había adjudicado. Es a partir de los últimos años, ya del 70 y tantos, cuando se empiezan a hacer grandes modificaciones. Por ejemplo, el Código Civil del año 72 ya hace una modificación. Ahora nos parece un poco absurdo, ¿no? O quizá poca cosa, pero en el año 72 ya sí que se modifica el Código Civil y las mujeres pueden hacer algunas cuestiones sin la necesidad del padre o del marido. Muy poca cosa, pero se empieza a vislumbrar. En el año 70, las mayores manifestaciones que hubo en España, está recogido por Rafael Cruz, uno de los historiadores de aquí de España, que las mayores manifestaciones que se hicieron en el país fue contra el aborto, fue reivindicando el aborto, los anticonceptivos, el derecho al trabajo, todas esas situaciones las vivimos en primera persona y las reivindicamos. Y eso colaboró y transformó la sociedad tal y como hoy está. Sin esa aportación, sin esa transformación, nunca se podría haber hecho. Hubo ya una cantidad de legislación y de asociaciones alrededor de la defensa y de los derechos y de la igualdad, ¿no? Mujeres juristas, mujeres separadas, acción por la educación, en fin, toda una serie de espacios donde se empieza a trabajar. La segunda ola feminista que plantea con toda la verdad del mundo que lo personal es político, donde ya se empieza a incorporar, donde realmente el trabajo que se hace en las casas necesita un reconocimiento y las mujeres tienen el derecho a participar en otros espacios. Es verdad que siempre hemos tenido el techo de cristal y es que eso no solo pesaba en aquella época, hace 40 años, sino que sigue pesando hoy y básicamente los cuidados siguen siendo casi obligación de las mujeres. Y eso ha contribuido también a, por ejemplo, la representación política. cuando se constituye el Parlamento en el año 70, bueno, después de las primeras elecciones, pues la representación de las mujeres era mínima, se podían contar poco a poco y progresivamente se han ido incorporando, pero además se ha ido favoreciendo, porque se han ido realizando leyes que obligaban, que obligatoriamente tenía que haber un porcentaje de mujeres. Ahora ya estamos en el 40-60. En fin, se va buscando equilibrios también desde la legislación que contribuya desde la administración a que eso sea posible. Y eso en todo ámbito, incluso en la universidad, en según qué facultades, hay más mujeres estudiando que hombres. Sí, pero además es curioso, es un poco, pero aquellos sectores que se han feminizado han perdido prestigio. Por ejemplo, medicina. Ser médico hace 20 años, eso tenía una categoría, ¿eh? Hoy hay muchísimas mujeres médicas y en la medida en que se van feminizando los sectores, pierden cierto prestigio. Todavía nos cuesta reconocer, ya cada vez menos, pero todavía nos cuesta reconocer esa aportación, esa igualdad, esa participación en igualdad de condiciones. Bueno, es un lastre del sistema. Sí, latente eso, que, ¿no? cuesta y que ha pervivido durante todas las culturas y durante todos los siglos, ¿no? Ahí tenemos a la violencia de género, que no somos capaces de erradicarla, aunque se haga seguimiento, aunque se planteen medidas educativas, es algo que ya parece que constituye a la estructura social, que de hecho la constituye la estructura social y está generando pues un desequilibrio, un dolor que va a costar superarlo. En todo caso hay que seguir en ese camino de ir reivindicando, de ir ganando terreno a esas diferencias que son manifiestas. Hace pocos días se publicó los banqueros de este país. La banca es generosa con sus directivos. El directivo de un banco que gana más dinero está en España, en toda Europa, ¿eh? Aquí ganan muchísimo dinero. Pero lo más llamativo, que de 53 señores que generosamente reciben tanto dinero o se les da tanto dinero, solo 3 mujeres, ¿no? No, los directivos de los bancos ya no abren el camino a las mujeres. Claro, porque esto que hablaba de la ley, que es obligatorio, esto es un poco para la administración, para el sector público. En las empresas privadas, pues no se lo plantean, o sea, no se lo plantean. Y si hay alguna, es por herencia, porque el padre ha sido el director o el dueño de la empresa y evidentemente se lo deja a su niña, lo haga como lo haga, ¿no? Lo haga como lo haga. Pero es que como son tan pocos, pues lo tenemos que conocer y que difundir, porque es que no hay otra. Mientras que a las demás, pues les cuesta o nos cuesta llegar y reconocer que el trabajo lo puntualizarlo. No, eso que era curiosamente la que ha entrado en la cúpula de la banca es por herencia, no es por mérito propio. El mérito propio es de haber sido hija de su padre. Lo mismo pasa con el confesionista este, Ortega, ¿no? Que también. La directiva más importante es su hija. Entonces, si hereda, sí, que es parte del privilegio de esta casta, ¿no? Mariloli nos retrae al 70 y tanto, que cuando empiezan las grandes luchas, pero el movimiento feminista, cuando yo creo que cuando coge peso fuerte ha sido en la última década, ¿no? En los 17, cuando el 8 de marzo se convierte en una fiesta total, ¿no? En una fiesta en la que convidan a toda la población a salir y ellas son las grandes protagonistas y los hombres vamos de segundones, ¿no? Entonces yo creo que hoy en día parece que se cuestiona ese feminismo. Parte de la protesta, curiosamente, ha cambiado de bando. Hay protestas antifeministas, que es de la parte más cutre de la sociedad, y se vincula como una forma de un machismo privilegiado, ¿no? Decir, bueno, yo cómo voy a permitir que me quiten esto, ¿no? Entonces, curiosamente, de la protesta, que ha sido siempre algo que llevaba a una sociedad mejor, hoy en este campo del feminismo, las protestas pueden ser que nos lleven a un mundo peor, ¿no? Es paradójico, ¿no? ¿De qué manera se manifiesta el trabajo? No, solamente decir, o sea, que es verdad que hubo el 8 de marzo, pues no tiene ni comparación de cómo ha sido, pero todo eso por un trabajo previo, sí, por un trabajo previo de presión, de manifestación, de protesta, de incorporación. Cuando nos incorporamos al trabajo, aquello era, un poco como bichos raros que hacíamos trabajando, no nos podíamos apañar con el trabajo del marido, y entonces todo eso se ha ido minando. La manera de ver y la manera de entender y ese minar ha sido lo que está teniendo como consecuencia que cuando se hace una llamada, pues en algunos casos, pues o en muchas veces, pues ya tiene una cantidad de gente que apoya esa causa y que no lo ve, como tú has dicho, que efectivamente se ve en muchos casos como alguien rival que nos va a quitar nuestra parte de protagonismo, ¿no? En todo caso, había que tomar en cuenta también que estas reivindicaciones tiene que ir acompañada de un aspecto cultural. Tiene que haber algo que apoye estos movimientos manifestándose a través de la creatividad, a través del arte. La música, o el teatro, o el cine. Tiene que estar acompañada cualquier movimiento social o feminista de actividades de esta índole. Evidentemente. Las personas somos un conjunto que tenemos que estar en simetría con el resto de las cuestiones que nos conforman y que hacen que seamos de alguna manera felices. Y entonces estas situaciones tenemos que desarrollarlas porque estas situaciones también aportan a un cambio, también aportan a una imagen diferente, también se dan notas reivindicativas en el arte o en la música y también en la participación. O sea, creo que había algunas mujeres en pintoras y sin embargo no aparecen para que aparezca una mujer que igual escritoras costó mucho trabajo, mucho, pero ya hay algunos, pero es que pintoras ni aparecen. Directoras de orquesta, yo no conozco nada más que a una. Directoras de orquesta. Si te vas a la pintura, había y sin embargo no aparecen. Quizás pueda aparecer alguna. O sea, que ha sido de una manera intencionada ir también invisibilizando esta realidad que tenemos y que aportamos, ¿no? Porque de alguna manera, pues, y además nos han hecho creer que eso es natural. Y es natural, porque el mundo se ha organizado así, como está organizado así, pertenece desde el principio así a esta manera, en donde el hombre tiene el poder y es el que domina y maneja, y las mujeres pues un poco de segunda categoría a cuidar. En esto de las reivindicaciones, hablaba del arte, también la música juega un papel importante en nuestra época, ¿no? De reivindicaciones, esos grandes cantantes que cantaban. Pero la mayoría eran hombres, ¿no? Los grandes cantautores. Joan Baez, Mercedes Sosa. Joan Baez, Mercedes Sosa. Sí, pero que son. Violeta Parra ha sido la gran autora, además, ella es compositora y todo. Pero que el movimiento de cantautores o de música generalmente me ha sido muy machista. Machista o de. Cecilia también, ¿no? Sí, Maritrini, ¿no? Si podemos. Hasta Maciel, que ganó el Alalá, ganó Eurovisión. Pero el gran movimiento. Yo le echo de menos a canciones, Luis, echo de menos esas canciones reivindicativas, El pueblo unido jamás será vencido, de Quilapayún y Timani, eso ya no suena. Yo la verdad que la música, yo sigo escuchando esa música, yo no tengo, no me renuevo, escucho a Silvio, a Pablo, a Aute, a Quilapayún, no escucho a otra gente, no sé, vivo al margen de la música. Yo lamento a los oyentes ser tan ignorante porque no lo sé, sinceramente, no lo sé. Y eso también juega un papel importante en ese movimiento social y reivindicativo, ¿no? Yo soy más de cine y si veo que el plantel de mujeres que aparecen ante la pantalla, y de como directora, no solo como actriz, sino como directora, son de lo mejorcito que hay, ¿eh? Han cogido una forma de decir cosas, de contarlas y de narrarlas totalmente distinta a lo como se decía tradicionalmente y marcan una pauta nueva, totalmente innovadora, creativa, más sana, más saludable, ¿no? Y reivindicando sus mismos problemas. hay películas, el cine totalmente ha sido machista, ha sido reaccionario, excepto los grandes directores, alguna cosa, pero esa misma película del hombre tranquilo, de John Wayne pegándole una bofetada o bailando, con, obligando a bailar, eso ya no sé, es una obra de arte, dicen, yo no soy hasta, no sé hasta dónde llego, pero ese cine no se va a hacer ya. Evidentemente la música tiene una capacidad de aglutinar, sí, y tiene una capacidad de reivindicar y de denunciar de una manera además mucho más lúdica y en la que es posible que se acerque mucha más gente. Pero claro, es que no es lo mismo protestar hace 30 o 25 años que protestar ahora. La democracia también en el año 76 se alcanza el mayor pico de protestas, según está cuantificado, ¿no? Progresivamente ha ido rebajando, en la medida también en que se han ido también consiguiendo determinadas cuestiones. Las mayores protestas durante toda esta época se van a hacer por la democracia, por las autonomías, por la libertad de prensa, por la legalización de los partidos y por la defensa del estado de bienestar, ¿no? Y ahí se implican mujeres y hombres, ahí se implica el movimiento obrero y ahí se implican sindicatos. En todo caso, los fundamentos, ¿cuáles fueron los fundamentos para iniciar toda esta situación que era reivindicativa? En este momento, además, es que hay, cuando muere Franco, previo unos años antes de muere Franco, hay unas circunstancias en las que España o la situación de los españoles tuvimos un momento de ilusión de poder transformar el país con nuestra participación y con nuestra aportación, ¿no? Fue un momento porque primero muere el dictador después de 40 y tantos años de autarquía, de estar completamente alejado del mundo, que no se podía ni comprar ni vender en determinados países, y al morir esta persona se abre un espacio político diferente en el que de alguna manera todos nos ilusionamos con crear ese mundo. Nos ilusionamos con crear ese mundo, con defender una serie de derechos educativos, vecinales, laborales, el feminismo, pero también nos pusimos en igualdad de condiciones con Europa, entramos en la Unión Europea. Es decir, España vive un momento que probablemente no volvamos a vivir nunca más, ¿no? Y es verdad lo que dice Luis, España la industrialización la vive un poco tardía y además muy efímera, porque inicia el proceso de industrialización y paralelamente se inicia el proceso de desindustrialización. Y las industrias, en este momento que ya estamos hablando, es el lugar, la fortificación donde se reúnen las personas y donde pueden hacer frente a la defensa de unos derechos. Entonces se va a ir debilitando progresivamente también esa participación desde el movimiento obrero. Pero además de que se va a ir perdiendo desde el movimiento obrero, también se va a plantear también otras cuestiones nuevas que hay que incorporar. Por ejemplo, esa parte que de transición del mundo agrario, España, lo que ha dicho Luis un poco, hubo un momento en donde más del 40% la agricultura la aportaba al Producto Interior Bruto, hoy aporta el 4%. Esa transición se va a hacer hacia la industrialización, aunque fue efímera, pero progresivamente la desindustrialización nos ha llevado al sector servicios, donde es mucho más difícil encontrar esa unidad y ese fuerte donde poder hacer frente y reivindicar unas cosas diferentes. Pero en ese momento de la transición yo creo que fue ilusionante, que fue intenso y no estuvo exento de represión, ¿eh? Porque todo, sí. hubo grupos que sí que tuvieron privilegios, por ejemplo, los grupos de la Iglesia o del Opus Dei, esos tuvieron sus privilegios. El resto no estuvo exento de represión y la policía y eso estaba por terminar con todas estas manifestaciones y abortar todas las manifestaciones que pudieran poner en cuestión la situación que estábamos reivindicando. Yo quisiera completar un poco lo que dice María Loli sobre esa fecha, que no es solamente que en España se acaba una dictadura, es que también empieza otro mundo en toda Europa. En Portugal había caído la dictadura y había venido a través de un golpe de Estado y ha llegado la democracia por unos militares. En Italia, el movimiento, el Partido Comunista podía llegar a gobernar. En Francia estaba Mitterrand también. En Grecia dieron un golpe los militares contra la izquierda. En los años 60, yo estudié una vez que decían que era la época más rica, fue la época más rica de la historia. Sería de riqueza verdadera, no de riqueza de artificial, ¿no? Y fue la época de las grandes protestas. también a remolque de lo que decíais vosotros de Joan Baez, yo vi hace poco, hay una película sobre Joan Baez, y ella, una vez que acaba la guerra del Vietnam, no sabe qué hacer. Ella protesta contra todo, pero cuando acabe... ¿Qué canto? ¿Qué hago? ¿Qué bailo? Sí. ¿Qué bailo? ¿No? Sí, sí, pero sí. En aquella época todo el mundo estaba... era un hervidero. África se levantaba, África se descoloniza. Argelia, la guerra, no sé, era un momento de unas expectativas mundiales que hoy no desaparecen, pero no era solamente España, ¿eh? No era solamente la dictadura que cae, sino que nosotros estábamos dentro de un contexto muy generalizado de revuelta y protesta, ¿no? Hombre, algunas se han conseguido, pero otras han cambiado de forma. Y entonces se mantiene esa misma esa dominación, ¿no? Y aparecen otras guerras que quizás no sea la guerra de la invasión con los tanques, que ya también la estamos viviendo, pero sí que aparecen otras guerras, pues, de extracción de riqueza, de materias primas y de sometimiento de los pueblos. En todo caso, cuando Loli estábamos hablando del tema que íbamos a conversar hoy, me dice, si nos da tiempo, hablamos de esto otro, y va a ser que no. Bueno, pues nada, pues lo dejamos. Siempre nos pasa lo mismo. Se nos pasa el tiempo volando. Sí, sí. Bueno, es que es interesante, sí, conversar sobre esto, difundirlo y, bueno, iniciar hilo y después cada una y cada uno que siga que preparando otro poco más. Loli Portero, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros y también gracias, Luis Vegara, por acompañarnos un ratito y echar una charlita aquí. Amablemente. Muchas gracias. Muy amablemente. Gracias a vosotros. Muy amable. Buen día. Gracias. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Llega a mí la calma, mi Peter Pan no hay amenaza. Aquí hay poco que hacer. Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa. Será culpa de tu piel. ¿A qué me habré hecho mayor? ¿Que algo nuevo ha tocado este botón? ¿Para que Peter se largue? Y tal vez viva ahora mejor, más a gusto, más tranquilo en mi interior. Que campanilla te cuide y te guarde. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Si te llevas mi niñez, llévate la parte que me sobre a mí. Si te marchas, viviré con la paz que necesito y tanto ansia. Junto a mí parecía que quería quedarse aquí. No había manera de echarle. Si Peter no no se quiere ir. La soledad después querrá vivir en mí. La vida tiene sus fases, sus fases. A veces gritas desde el cielo queriendo destrozar mi calma. Vas persiguiendo como un trueno para darme ese relámpago azul. Ahora me gritas desde el cielo, pero te encuentras con mi alma. Conmigo ya no intentes nada, parece que el amor me calma. Cuando te marches creceré, recorriendo tantas paredes que olvidé. Y hubo mi tiempo, ya lo ves. Tengo paz y es el momento de crecer. Si te marchas viviré con la paz que le necesito y tanto ansié. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. No tengo ni idea. I want you, baby, my sugar boo. I'm levitating the Milky Way. Seguimos en estos últimos minutos del programa y queremos hablar distendidamente, tranquilamente y relajarnos muchísimo, porque quienes nos visita ahora es Anaís Vega. Buenos días, Anaís. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Pues muy bien, con muchas ganas. Y con mucho frío, ¿eh? Y con mucho frío, por supuesto. Que no falte el frío, sobre todo que hemos entrado plenamente ya en el invierno. Sí. Cuando conversábamos de tener este espacio de poesía en el programa, me dijiste, tengo un invitado que no sé qué, que no sé cuánto, en fin. Te emocionaste mucho en decirme que venías muy bien acompañada. Sí. Mañana, ¿no? Es que hoy tenemos... ¿Quién nos invitas? Hoy invito a José Miguel García Conde, que es un poeta de aquí de Córdoba, profesor de lengua y poeta, y... Él ha publicado desde 2015 varios poemarios, algunos premiados, entre ellos el premio Nicolás del Hierro, que publicaba El Paraíso, o el último, que es el premio internacional de poesía Baltasar Espinosa, con su poemario Restos Orgánicos. Y José Miguel, para mí es muy especial, porque yo lo conocí a él primero, a pesar de que somos ambos de Córdoba, lo conocí primero como poeta, o sea, pude leerlo antes de conocerlo, y fue un flechazo. O sea, fue un flechazo tremendo. Espero que nuestros oyentes sientan lo mismo, porque es maravilloso. Para mí es maravilloso. José Miguel, te has puesto colorado, ¿eh? Sí, pero bastante. Te veo ahí ruborizado, ¿no? Sí, sí, sí. Me viene bien para el frío, ¿no? Para el frío pero al mismo tiempo es verdad que se siente uno un poco, pues eso, ¿no? Bastante ruborizado. No está acostumbrado uno que le digan estas cosas tan bonitas. Claro, sí. Y sobre todo de alguien tan especial como Anaís, ¿no? Bueno, lo primero de todo, muy buenas a todos, buenos días. Y nada, es un placer estar aquí en esta radio, aquí en este estudio tan maravilloso con todos vosotros. José Miguel, ¿se puede compaginar el trabajo de la poesía con el trabajo de ser profesor de la pedagogía? Sí, lo que es más difícil es compaginar la poesía con tener un niño de 8 años que se mueve mucho y que... Y que es más complicado eso. Es más complicado, no porque evidentemente, sino porque, claro, hay que buscar huecos para escribir. Ya lo decíamos hace un momentito, ¿no? Que hay gente que puede escribir, no sé, a las 2 de la mañana. Yo es que no sé cuándo escribo, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor me viene la inspiración, como decía el otro, que te pilla trabajando. Y a mí es que me pilla trabajando, pero trabajando de profe, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo muchas veces estoy explicando algo a mis alumnos Y de buenas a primeras me viene un verso, ¿no? Yo siempre soy de primeros versos. Y claro, y le tengo que decir, chavales, poneos por favor a leer tal texto. Y yo mientras escribo el verso. Está muy mal decirlo, pero es que es así. No, pero es que eso es hermoso que lo digas, porque muchos de los poetas que vienen aquí al programa y conversamos con ellos, dicen, como que me estaban dictando esto. Y yo lo puse en el papel porque me estaban dictando. Yo seguí todo el dictado, ¿no? Después se corrige, como se dice muchas veces. Pero tiene que ser inspirado, ¿no? Esa inspiración, ¿de dónde viene? No lo sé. Yo, es verdad que es curioso, porque yo no soy creyente. No. A ver, yo siempre creo en las casualidades, creo en un montón de cosas, pero no precisamente soy muy creyente en Dios ni nada parecido. Pero claro, ¿qué ocurre? Que sin embargo es verdad que tiene esto de la poesía, tiene algo mágico. Porque a lo mejor te viene la idea, te viene el verso, las palabras, como que no sabe uno de dónde vienen, uno las escribe. Y me han llegado a pasar cosas que luego es verdad que la mayoría coincide, la mayoría de los poetas, hablándolo, ¿no? Cuando uno escribe un poema y pasa el tiempo y lo leo, parece como si no lo hubiera escrito yo. Es como que es algo... Escribió, ¿no? Claro, pero no el por otro nada. José Miguel, ¿no? Efectivamente. Es curioso, pero es así. Yo digo, ¿cómo me ha venido esto? Esto como es que lo he escrito yo. Y no es que esté loco, pero es así, ¿no? Y creo que solo lo entendemos los que nos dedicamos a esto de escribir poesía. Sí. Yo al menos estoy de acuerdo, a mí me... Le pasa lo mismo, ¿no? Sí. Casi todos los poetas le pasa lo mismo, ¿no? Sí, yo, vamos, escriben... algunos son poetas muy de método, bueno, de método, de oficio, y trabajan mucho en el primer borrador también, pero casi todos, corrígeme si me equivoco, José Mía, es como un torrente que no puedes evitar, luego ya con eso que te ha sido dado, es con lo que tú trabajas después, ¿no? Es cierto, a ver, una cosa es el primer paso, ¿no? La primera parte, que es, como bien dice Anaís, ¿no? El torrente que te llega, que tú luego trabajas con eso. De hecho, yo siempre digo, por Dios, que me venga mucho torrente, porque luego cuando reviso, ya no me sale más torrente, me puedes decir, ¿no? Entonces, claro, luego, lógicamente, hay que trabajarlo, que es la parte más dura. La parte más dura es cuando yo muchas veces lo trabajo, lo dejo un poco ahí en el frigorífico, lo dejo ahí olvidado. Como los jamones, ahí en la nevera, ahí. Y luego con el tiempo lo vuelvo a esos textos, a los meses. Si esos textos siguen teniendo sentido, entonces los sigo trabajando. Si no, los olvido. Porque a lo mejor uno cuando escribe, yo llevo escribiendo desde que estaba en el colegio, ¿no? Y al principio cuando uno escribe un texto, parece que ha escrito el mejor poema del mundo. Y se siente uno súper feliz, se siente uno pleno. Y dice, ¡buah, soy la leche! Pero luego eso a lo mejor pasa el tiempo, lo lee uno y dice, madre mía, esto lo he escrito yo, esto está para tirarlo a la basura. Te da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Porque dices, si yo consideraba esto bueno, claro. No me puedo fiar de mi criterio. Yo de hecho tengo ya 6 libros publicados y sin embargo el primero, que lo autopubliqué, no me avergüenzo de haberlo autopublicado, ¿no? El único que he autopublicado. Y lo he quitado desde hace unos meses, unos años, lo he quitado de mi biografía, porque me da un poco de vergüenza, ¿no? De ese primer libro, que era un poco un compendio de libros, que iba, o sea, de poemas que iba uno escribiendo, publicando en revistas, en distintos sitios. Oye, qué extraño es que si has escrito por inspiración, por lo que sea, de donde venga, posteriormente lo sometemos a un juicio. Y no sé si es lo mismo estar inspirado en ese momento cuando escribes, a cuando tú haces el juicio... Ya está sujeto a otros condicionantes, a otro momento, a otra situación, a otro contexto, y sin embargo emite un juicio muy duro con ese trabajo. A ver, yo creo que la persona más dura es uno mismo. Claro, claro. Es decir, por lo menos a mí me pasa, si eres muy perfeccionista o intentas al final que tu trabajo tenga sentido, al final trabajas con ese texto, lo desbrozas, le quitas cosas. Es muy duro quitar cosas. Es como si te quitaran cosas a ti mismo. Claro, claro. Sí. Porque uno le escribe, a lo mejor escribe un texto de una manera y luego, sin embargo, el resultado final no es el mismo texto que uno escribió en ese torrente. Bien. Y es duro, es muy duro quitar cosas, pero eso lo va aprendiendo uno con los años, con la Pero ese con la juicio es... ¿Por qué viene ese juicio? ¿En qué basamos un juicio para decir este poema está feo, lo quito? ¿Qué es lo que te empuja a dar ese juicio tan duro contigo misma? No lo sé. No tengo ni idea. Es como... es el programa que sea este, no tengo ni idea. Pues yo tampoco tengo ni idea. Yo, por ejemplo, no me podría dedicar a dar clases de poesía, me explico, de talleres de literarios. No podría, porque a mí cuando me dicen, a ver, ¿cómo escribo? Digo, pues no lo sé. Es como cuando me dicen, a ver, dime la receta del salmorejo. Y yo digo, a mí me sale muy bueno el salmorejo, por cierto. Y claro, y yo digo, pues no sé, lo que admita. Como dicen las abuelas, lo que admita. Pues yo me pasa con la poesía lo mismo, lo que admita. Mm. Yo no sé decir, echa 2 gramos de metáfora y echa 4 kilos de anáfora. No, no tengo ni idea. Sale de una determinada manera. Es verdad que las lecturas que uno tiene hacen que evidentemente tenga uno, esté más capacitado para poder escribir, te ayudan, pero al mismo tiempo yo no tengo una fórmula. No sé qué hacer para... Yo lo único que sí sé es que un poema me gusta como ha quedado, o no me gusta, o tengo que quitarle cosas, pero no sé el por qué, sino al final el ritmo, la música, ¿no? Eso quizás sea la clave, por lo menos en mi caso. Anaí, ¿podrías leer un poema de José Miguel? Y, sí. Y a ver si le damos la razón o no, si, pues si mira, escribe bien o no, o que sea, ¿no? Sí. O lo quitamos del libro, no sé. No creo que haya que quitarlo del libro. A mí me gustaría leer uno de los primeros poemas que yo leí de José Miguel, que me impactó muchísimo. Y lo tuve que leer 3 o 4 veces para poder digerirlo y entenderlo. Se llama Dios. Es de su libro El principio del caos. Dios ha muerto. Eso dicen los portales de noticias. Eso afirma Nietzsche y hasta la Conferencia Episcopal Española. Dios se pudre en una cuneta sucia a la afuera. Baja a los basureros y se muere en una playa blanca. Con los dedos manchados y el corazón roto para siempre. Es brutal, ¿verdad? Brutal, ¿no? Qué bien suena, leído por ti, ¿eh? Bueno. Pese al tema, pese a la desgracia, pese al asunto que trata, ¿no? Oye, por lo que pasa en el mundo, por la situación que vivimos y que no nos gusta mucho de lo que está ocurriendo en nuestro entorno, igual es cierto, está por ahí en un rinconcito, ¿no? Sí. Puede que sí, ¿no? Ojalá, yo muchas veces lo digo y siempre digo, bueno, ojalá haya algo, ¿no? Ya. Interesante el poema, ¿eh? Muy bonito. Y creo que tenía razón Anaís para leerlo varias veces, para entenderlo, ¿no? Lo que ahí indicaba. Sí, a ver, la poesía de José Miguel es que, bueno, en palabras de Pablo García Casado, es que apuesta, él dice, Pablo García Casado, que José Miguel apuesta por la plasticidad como forma de pensamiento, por la acción frente a la contemplación, pero aquí es donde está la clave, con palabras de uso común que no esconden subterfugios ni juegos de tahúr. Honestidad puede ser una palabra que defina su escritura, aunque no siempre podemos identificarla con la verdad, porque ¿qué es la verdad? Pero donde yo quería centrarme es precisamente en la transparencia brutal y en la honestidad muchas veces incómoda que recoge tu poesía, José Miguel, porque muestra tal cual es y sin ser hermosa, o sea, siendo hermosa, quiere decir, aunque la realidad no lo sea, aunque estés mostrando cosas crueles, no lo escondes detrás de bonitas palabras, pero al final el resultado es impactante, pero te deja una sensación dentro muy hermosa. Es como la vida, quizá. Sí, a ver, yo te agradezco tus palabras nuevamente. A ver, yo siempre he intentado utilizar palabras cotidianas y eso al mismo tiempo es antagónico con la poesía, por lo menos con la poesía tradicional. ¿Qué ocurre? Que claro, es más difícil todavía construir un poema que tenga distintas capas, que a lo mejor una persona que no entienda de poesía pueda entenderlo, le pueda llegar cierta emoción y al mismo tiempo alguien que lógicamente tenga ciertos conocimientos poéticos, pues al final pueda descubrir y ahondar en esas capas de cada uno de los poemas. Sí. Y al mismo tiempo está en esa idea que dices tú, ¿no? De que intento siempre, al final de cada poema, que te quede algo, ¿no? Que te quede una pequeña puñalada, una puñalada trapera, y que no siempre negativa, pero siempre, al menos que te haga o pensar, o reflexionar, o que te emocione de alguna forma, ¿no? Entonces, por lo menos, eso es un poco la idea. No sé si los textos son honestos, no lo sé, pero eso me lo tendréis que decir vosotros. Pero lo que sí está claro es que intento que lleguen, ¿no? No deja de ser un elemento comunicativo. Por supuesto. Que transmite algo que yo siento por el mundo trágico que vivimos. ¿Nos puedes leer algún otro poema para ver? Sí, bueno, esos detalles que ha manifestado otro señor de ti. Sí, voy a leer otro texto de... Bueno, varios textos, si me permitís, del sí. Principio del caos, que fue el libro que ganó el premio Nicolás del Hierro en el año 2020... publicado en Valparaíso. A ver, voy a leer un poema que se titula Cementerios. Pese al título, yo siempre... A ver, no me gusta explicar los poemas, para empezar, pero es verdad que tengo que comentarlo, ¿no? Yo intento buscarle siempre la parte positiva a todo. Aunque luego siempre me dicen que mi poesía es muy oscura, muy tétrica, pero sin embargo es que la vida que vivimos, por desgracia, es así. Entonces, bueno, voy a leer el poema a ver qué os parece. Cementerios. A veces voy a los cementerios. Me siento frente a las tumbas de gente con los rostros amarillos. Le llevo flores, limpio, el mármol que recubre sus figuras. Hay días que les hablo de ti, que les cuento algún que otro secreto. Es mejor que vaya haciendo amigos, por si acaso. Y el siguiente poema, sí, se titula Semilla y dice así. Me aproximo a tu cuerpo, aleteo la sombra de mis dudas, reniego sin saberlo de mi nombre, improviso un acierto. Después rompo de súbito la carne, deshaciendo los párpados y el mundo, como esa semilla que revienta de pronto las costuras de la tierra. Ese último verso es magnífico. Siempre que lo leo me vuelve a impactar ese verso. Bueno, en general, siempre que leo el libro me vuelve a impactar tu libro. Pero hay algunas imágenes, algunos versos, o sea, son como imágenes muy nítidas que transmite. Y como por ejemplo el poema que hemos leído antes, el de Dios, que muestra la realidad y la muerte, o sea, lo duro frente a lo eterno y lo divino, y lo hace con una maestría de verdad. Te envidio, yo te envidio. Ya te lo he dicho muchas veces. Gracias. Y cómo, o sea, esta mirada que tienes en este libro del principio del caos, ¿cómo dirías? Porque después, recuerdo que has publicado el libro Restos Orgánicos en este año. ¿Cómo dirías que ha evolucionado esa mirada? ¿O sea, has profundizado todavía más en lo desencarnado o es una continuación? A ver, tanto el libro del principio del caos, del que hemos leído ya una serie de textos, como el siguiente, en este caso Restos Orgánicos, yo creo que es una continuación en el sentido de mirar primero al exterior, ¿no? Y luego mirarme a mí mismo. El primer libro, el del principio del caos, es una visión más externa, más de ese caos que rodea nuestra sociedad, que nos rodea, que de una manera o de otra vivimos afectados, ¿no? Por todos los problemas que hay en todos los aspectos. Y por otra parte, Restos Orgánicos era una manera de mirarme a las ventanas hacia mí mismo, en el que yo me veía, ¿no? Evidentemente el libro último, el de Restos Orgánicos, parte de una enfermedad que yo he tenido desde hace un tiempecillo, que lógicamente cuando tú en tu vida diaria, ¿no? Tú tienes, yo por ejemplo tengo ahora mismo 44 años, este libro empecé a escribirlo con 42 o así, y claro, y empezó pues una pequeña enfermedad. Claro, yo tengo un niño pequeño, un niño que va a cumplir dentro de unos días 8 años. Cualquier cambio en tu vida provoca una inestabilidad que hace que te plantees hacia dónde vas a ir, ¿no? El miedo, ese miedo a la muerte, ese miedo a lo que realmente, a lo que te preocupa. Yo quizá me he hecho mayor en estos últimos 2 años, sobre todo cuando soy consciente de que realmente la prioridad en mi vida es mi familia. A mí el trabajo, a mí el resto de problemas que salen por la tele, a mí me importan un pimiento. A mí realmente lo que me preocupa es mi vida y sobre todo poder abrazar a los míos mucho tiempo. Entonces, ese tipo de cosas es lo que aparece en este libro en Restos Orgánicos. En todo caso, Anaís ha hecho una definición de tu trabajo. ¿Esta persona cómo se llama? ¿Qué leíste de? Pablo García Casado. ¿Carlos García? Pablo. Pablo sí. También te ha definido de algún modo. Pero si tú tuvieras que hacer una definición de ti mismo en el trabajo que haces, en esa parte interior, ¿cómo te defines tú como poeta? Voy a confesar una cosa, ¿vale? Sí, bien, estamos aquí en periodo de confesión. Sí. Te he rezado unos cuantos. Sí. A ver, yo, esa es la pregunta peor que le puedes hacer a cualquiera. Sí. O sea, a cualquiera te voy a responder, ¿eh? Pero, claro, y de hecho, yo hasta hace poco también llevaba un programa de radio aquí en Córdoba, en Intimidad Radio. Ah, y sí, también entrevistando aquí a muchos escritores importantes, Anaís entre ellas, ¿no? Y yo siempre empezaba todas las entrevistas haciéndole la primera pregunta, era ¿quién eres tú? Claro, imagínate, ¿no? Sí. Sabiendo yo que era, iba a decir, no se puede decir putada, pero bueno, iba un fastidio, ¿no? Mejor que no digas eso. No, lo voy a decir, no lo voy a decir. No digas putada. Que no se puede decir, por eso no lo voy a decir. No. Entonces, pues, claro, y siempre lo descolocaba a todo el mundo. Digo, por Dios, que no me hagan esta pregunta. Y ahora, en fin. Qué bonito. Es precioso. A ver, no tengo ni idea quién soy. Yo soy alguien que... Yo soy padre. Es como... Voy a hacer un poco una respuesta comodín. Yo soy padre, soy profesor, soy escritor. Me siento todavía raro cuando me dicen que soy poeta, ¿no? Porque es verdad, no soy consciente de que soy poeta, aunque escribo poesía. Me siento como ruborizado, porque parece como que yo no... Todavía no me puedo sentar en la mesa de los mayores. No sé si me explico. Entonces tengo esa sensación de ¿cómo se dice? De falsedad. Síndrome del impostor. Eso, no me estaba pensando ahora mismo, ¿cómo se llama? El síndrome del impostor, todavía lo tengo. Y llevo ya 6 libros, llevo un montón de tiempo dedicado a esto. Da igual, todavía me siento como un extraño que veo a todos mis poetas que admiro y yo estoy como diciendo, bueno, no sé si puedo sentarme en esta mesa. Me gustaría, ¿no? Pero es como esa sensación. Con lo cual, pues bueno, soy alguien que le gusta escribir, que se emociona con la vida, que se emociona y que sobre todo ahora mismo lo que más quiero es... Esa es la definición. Eso, es querer a los demás, punto, sí, ya está. Porque antes has enumerado una serie de cuestiones en las que tú te identificas. Sí. Soy papá, soy profesor, soy marido, soy esto, soy aquello... Es una acción de etiqueta, de decir, me identifico con. Efectivamente. Pero quién soy yo es lo que acabas. Efectivamente, de decir. Eso es. Siento, sueño, digo, y plasmo en un papel mis emociones. Ahí está, y con eso me vale. Y con eso es fíjate. Ya está, ¿para qué más? Ahí está. Así que ya no he sido putada, ¿eh? No, te agradezco la pregunta, evidentemente. Como me agradezco, y eso los ministros, ¿eh? Agradezco que me haga esta pregunta y tal, ¿no? Sí, aquí parezco. Sí. Oye, Neis, ¿por qué no me escoges otro poema y así vamos cerrando? Yo, a mí me gustaría que José Mí leyese por su voz, claro, un poquito, de algunos que él elija de restos orgánicos, menos uno que se lo tengo tengo prohibido para que lo lea al final. Hay un poema aquí que está prohibido, está censurado, nunca mejor dicho. ¿Ah, sí? Pero no, por nada, lo leeré al final. Voy a leer ahora, como digo, algunos textos de mi último libro publicado este año, ¿no? Restos orgánicos. Un poemario, pues, como digo, más duro, más profundo, más que parte, pues eso, de esa vivencia trágica. Voy a leer mi poema favorito. Siempre uno es raro, ¿no? Pero yo solo tengo un hijo, con lo cual mi hijo favorito es mío. Pero claro, yo no sé quién tenga varios hijos cómo lo hará. Dirá, mis favoritos son los dos. No lo sé. Yo, para mí, me gustan todos mis textos, pero este es el que más me gusta. Y dice así, 20 años no es nada, como la canción. Me ha precedido de una cita de Jaime Gil de Viedma, uno de mis grandes autores de cabecera, que dice así, la verdad desagradable asoma. Un futuro distinto anhelaba con 20. Otra ciudad, el nombre de otro cuerpo. Con 30 solo quería un trabajo seguro, alquilarme una casa, aprobar unas oposiciones. Ahora que en mis ojos afloran los 40, que en mi garganta ladran los sueños que un día tuve, esos sueños que ya nunca viviré. Tan solo pido algunas tardes más abrazando a mi hijo. Uh-huh. Voy a leer otro. ¿Ese prohibido? ¿No? ¿Eh? ¿Vas a leer el prohibido o no? No, ese un poquito después si me dejáis. Uh-huh. Voy a leer otro más que también, bueno, que tiene mucho que ver, ¿no? Que no es todo negativo en la vida y que siempre somos. Yo digo que siempre somos los encuentros que hemos tenido y las experiencias que hemos vivido, ¿no? Eso yo creo que es el resumen de lo que somos cada uno de nosotros. En este caso se titula Kintsugi. Kintsugi en el arte japonés o en la tradición o cultura japonesa es cuando se rompe un jarrón y entonces le dan una segunda vida. Recogen cada una de esas piezas, las pegan, les incrustan elementos preciosos, oro, en fin. Con lo cual al final tiene mucho más valor ese segundo jarrón que han arreglado mucho más que el primero, porque ya parte de la experiencia, igual que nosotros, ¿no? Nosotros somos quienes somos y somos, sabemos un poco de lo que va la vida gracias a las experiencias que hemos vivido, incluso las duras experiencias. Dice así: acostumbro a pegar las grietas de mi cuerpo como un jarrón partido en mil pedazos. Algo de pegamento, el dolor más profundo, uniendo cada trozo como una cicatriz que convierte una duda en una gran certeza. La piel se reconstruye, la memoria se viste de una especie de velo adormecido y quedan los perfiles expuestos de la carne. Las heridas florecen igual que una derrota. Entonces, cada pieza encuentra su sentido. Cada grito es un soplo de aire fresco. Cada vida, otra vida que comienza. Es que me quedo sin palabras cada vez que lo escucho. Sí. Me gustaría que leyeras El Prohibido. Y, porque el tiempo ya se nos agotó. Sin problema. Y agradecerte que hayas venido a visitarnos, agradecer a Anaís también. Gracias. El entusiasmo que ha puesto para poder traerte aquí hasta el estudio. Y en fin, creo que la poesía siempre nos deja una cosita dentro que nos hace reflexionar, pensar y sobre todo sentir qué es lo que transmites, ¿no? Pues muchas gracias a ti por invitarme, a Anaí, por supuesto, por pensar en mí y por quererme también. Era algo recíproco. Muchas gracias a todos y bueno, y espero que tengáis feliz Navidad. Voy a leer el poema. El último poema, sí. Se titula ¿Y ahora qué? Una bomba. Trozos de niños por el suelo. Una madre grita en una lengua que no entiendo. ¿Y ahora qué poema te salva de este mundo? Debatido. Wow. José Miguel García Conde, muchas gracias por venir. Y Anaís Vega, gracias por este ratito tan, tan hermoso. A ti, Ale. Muchas gracias. Couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, ooh. Ooh.